Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Deca, el podcast de Decaceta, donde charlaremos de una forma distendida de la actualidad del mundo de la tecnología en general y de los videojuegos en particular. De hecho, pondremos el foco especialmente en los videojuegos, no queremos engañar a nadie. En esta aventura, en la que tenía ganas de meterme desde hace bastante tiempo, me acompañará mi amigo y cómplice podcastery, Alejandro Marquino. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa? Pues súper contento y, no sé, muy emocionado, tío, porque de verdad tenía muchas ganas de que hiciésemos algo juntos, algo sobre videojuegos, porque siempre que hemos grabado juntos nos lo hemos pasado de puta madre, que al final es de lo que se trata, pasárselo bien hablando de videojuegos. Y cuando dijimos, venga, vamos para adelante, me emocioné, me fui corriendo, se lo conté a mi pareja súper contento, o sea que tengo unas ganas enormes de grabar. Bien, bien. Es que de hecho él es el principal, bueno, el último responsable de que esto se haya puesto por fin en marcha, porque yo llevaba años dándole vuelta a esto, pero nunca me decidía. Y en parte era porque de las situaciones en las que uno necesita ese empujoncito final. Empujoncito, y hace 2 días, literalmente, este señor me dijo, Quillo, tenemos que hacer algo, no sé qué. Y yo me engorilé, le mandé un audio de 3 minutos y nada, y aquí estamos. Entonces, Marquino, para el que no lo conozca, además de ilustre usuario de la primera etapa del foro de Caceta, sí. es ya un podcast de relumbrón realmente, porque con sus podcasts Pulsa Star y DLC, en los que he tenido el placer de participar alguna vez, y Cliffhanger, que graba con mi amigo Alex Liam, en el que también me engañaron para participar. También. Pues está ya es un fichaje para este estreno de Deca. Iba a decir Decaceta, me suena raro, pero no, es Deca. El podcast es Deca. Se nos va a dar bien y nos lo vamos a pasar bien. Yo creo que sí. Yo soy Javier Domínguez, de Cuba en Decaceta, en Twitter, en Instagram y hasta en el INEM, si esto del podcast no sale bien. Así que, bueno, no nos enrollamos más y hecha las presentaciones, empezamos que esta gente tendrá cositas. Venga, vamos a ello. A ver, y este primer podcast, aunque la idea es hacerlo semanal y comentar la actualidad de los últimos días, ¿no? Uh-huh. No podemos estrenarnos sin comentar lo que es no solo la noticia del año, sino seguramente de la década o de la historia de los videojuegos, depende del impacto que termine teniendo, y es la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero saber de ti, bueno, a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo que lo estará escuchando está enteradísimo, pero bueno, para el que haya estado metido en un zulo, Microsoft el martes pasado anunciaba que compraba, bueno, un principio de acuerdo para la compra, porque estas cosas requieren un tiempo. Sí, tiene que pasar la típica comisión esta que tiene además en Norteamérica, esto es súper habitual, la comisión anticompetencia, antimonopolio. Exacto. O sea, esto tarda igual 3 o 4 meses en hacerse efectivo, tarda su tiempo. Más. Están hablando de incluso finales del año fiscal 2023, que es, bueno, 2022, que es en junio de 2023, porque Activision tiene presencia en muchísimos mercados, entonces no solo tiene que pasar la vista buena de las entidades regulatorias de Estados Unidos y de Europa solo, sino que tiene que atender a muchísimos mercados. Entonces dicen que se puede alargar, de hecho esto ha avisado Microsoft ya de primera, incluso hasta la primera mitad de 2023. Uh-huh. Entonces el principio de acuerdo, que vamos, que se da por hecho que se hará, es de 68.700 millones de dólares. Claro. ¿Qué? Por eso hasta 2023 no será efectivo, porque están contándolos. Han empezado ya y de aquí a junio de 2023 van a estar dólar por dólar contándolos. Sí, porque habrá parte que han tenido que soltar moneda, tantos billetes imposibles. Oye, aprovechas estas cosas, siempre aprovechas para quitarte la calderilla, ¿no? Claro. Es que para ponerle un poco en perspectiva, que en realidad es imposible, porque para unos comunes mortales como nosotros, este dinero realmente no existe. Este es dinero que no existe. Correcto, no, literal. No, es una locura. Microsoft ya pegó un bombazo de una escala que hasta ahora creíamos que era difícilmente superable, que es cuando compró Bethesda hace un par de años por 7.500, creo que fue, 7.500. Sí, 7.500, que ya apareció como de los acuerdos más gordos en el mundo de los videojuegos. Claro, y ahora ha comprado esto por casi 10 veces más, que es como, perdona. En fin, pues yo lo que quiero saber, antes de meternos un poquito más en el fregallo, es tu primera impresión al enterarte de esto, ¿cuál fue? A ver, la primera, tío, yo no sé si a ti te pasó, pero joder, como aficionado a los videojuegos al final que somos y que llevamos toda la vida jugando a los videojuegos, esto nunca se había dado, algo así de gordo. Entonces, la primera fue como una especie de excitación, emoción y asombro por wow, ¿no? O sea, lo que acabo de ver, a mí me hizo especial ilusión, ¿no? En plan de, porque aparte veo que Activision Blizzard lleva unos años bastante malos y a lo mejor esto pues es una salvación para IPs de Blizzard, para Activision en general y tal, pero más allá de eso, cuando ya se me pasó la emoción, ya resoplé como, uff, o sea, es que esto es muy gordo por todas las IPs, realmente si te pones a contar las IPs que se lleva, son enormes. Eso fue lo primero y lo segundo fue, ojalá Sony con esto por fin se ponga las pilas. Sí. Esa, yo me quedé ahí. Sí, sí. No, yo al principio no me lo creí. O sea, al principio creí que, porque no sé si, es que además la bomba salta al mediodía aquí en España. Sí. Un rumor, ¿no? ¿Un insider puede ser? Yo ya, porque, a ver, yo te cuento, yo no suelo dormir siesta, de hecho yo como y del tirón me vuelvo a poner delante del ordenador y sigo pues trabajando, haciendo cosas, lo que sea. Pero ese día, no sé por qué, sí que me eché un rato en el sofá, no a lo mejor no a dormir la siesta, pero bueno, a desconectar un poco de lo que es todo esto, ¿no? Y cuando vuelvo a ponerme delante del ordenador, tengo la ventana de Twitter, la aplicación de Tweetbot ahí a la derecha, siempre presente, tal, y me veo la imagen con la que han abierto la cabecera de la noticia, tanto Microsoft pues, como el resto de web, de caseta incluida. Y mi primera impresión es, coño, ya está el típico montaje de si Microsoft comprara esto o esto lo otro. Porque, claro, porque sigo un par de cuentas que hacen cositas de este estilo y mi primera impresión fue esa. Pero luego veo minutos más tarde, no le presto mucha atención, pero minutos más tarde me voy al correo y tengo la nota de prensa de Xbox España anunciando eso. Digo, pero aún así seguía sin creérmelo. Digo, pero ¿cómo es posible? Y mi sensación inicial fue parecida a la tuya. En realidad, mira que a nosotros pues nos debe dar igual, mientras que siga existiendo las compañías, pues da igual quién la tenga, ¿no? Correcto. Pero es cierto que Activision Blizzard, en el momento en el que estaba, muy metida en varios lodazales, tanto por los problemas que tenía de acoso sexual dentro de la empresa, sobre todo en lo que es Blizzard, y el correoso desarrollo que estaban teniendo muchos juegos, puede que a causa de esto o de otras cosas, como el de Diablo 4 o de Overwatch 2, que se retrasaron mínimo están, hasta 2023. Realmente no hay una... De esos dos juegos, a día de hoy, si te pones a pensar, no hay una base de Diablo 4, se ha visto gameplay, un poco enseñándolo y tal, pero no hay información sostenible de base como tal de los juegos. O sea, que a saber cómo van esos desarrollos. Sí, ahora parece que se están poniendo más las pilas, sobre todo con la comunicación de Diablo 4, que creo que una vez al mes publican un post bastante detallado en su web de, venga, pues detallitos de por aquí y de por acá. Y bueno, parece que la cosa avanza, pero mucho más lento de lo que debería. Es verdad que siempre claro. Blizzard, los juegos saldrán cuando tengan que salir. Pero, coño, es que de Diablo 3 ya llovió. No recuerdo ni cuándo salió, no sé si en 2013 o antes. Yo recuerdo, yo vivía con mis padres, 2012, yo vivía con mis padres todavía cuando salió Diablo 3. Me acuerdo la noche que no pude jugar, porque que se lanzó, que los servidores no daban abasto y no te podías conectar, fíjate. Pues que, tío, las IP más populares de, quizás no es súper mainstream, pero como Call of Duty, pero es una IP súper popular en la industria y que tiene una base de jugadores súper fanática y súper... Jugadores hardcore. Sí, que te ponen en pie toda la compañía, vamos. De hecho, cuando uh-huh. hacían las BlizzCon y esto, al final es lo que se sustentan compañías de este tipo, porque por todo lo que gastan estos jugadores alrededor del juego, no solo Correcto. En la compra del juego en sí. Y, hombre, sorprende. No te digo que saquen un juego al año, que eso a mí siempre me ha parecido una aberración, pero de una misma IP, pero... Coño, 10 años. En 10 años han tenido tiempo, claro. Y además recordemos que, por ejemplo, de Diablo 3 se dejaron el PvP, por ejemplo, se lo dejaron al final sin hacer, que era una promesa ¿verdad? Que había de Diablo 3, que se lanzó sin el PvP, lo haremos, lo implementaremos, empezaron a hacer las season, las temporadas y la expansión y eso nunca se supo en 10 años. Sí. Entonces, pues... Que es verdad que era el momento de comprarla. Yo entiendo que esta compra hace 5 años pues, le hubiese salido incluso más cara porque la compañía estaría en otro momento. Ahora, el CEO de Activision, acorralado por todas estas acusaciones, vamos, no acusaciones, denuncias Exacto. en firme, lo que quiere es salirse de ahí cuanto antes y si puede encima pillar más cacho todavía, pues lo va a hacer. Y de hecho, al final se va a salir con la suya y se va a llevar dinero de tanto de la compra de la compañía en sí como seguramente la lo que se supone será su salida. Cuando Bobby Kotick, porque no Bobby es Bobby Kotick, eso Kotick. Sí, Kotick, siempre lo pronuncio sí. mal. Tiene una carita que hombre, ya, no voy a decir lo que me parece para pa que no nos cierren el podcast en el primer capítulo. No. Cualquiera que lo vea. Lleva 30 años en la compañía. Como, vamos, sí. O sea, para eso, lo típico dice, no lo tiras ni con agua caliente ni con agua ras, pues la única manera de que van a tener de tirarlo va a ser ponerle más dinero, pero ese, pues, seguramente sería una indemnización guapa y luego pues saldrá con algo como, me voy a tomar un tiempo para mí, para mi familia, etc, algo así, me dejo la compañía en manos de Phil Spencer, buenas manos, bla, bla, bla, vaya, que todo será un poco un paripé. ¿Sabes? No, vamos, es que yo doy por hecho de que eso está firmadísimo también, aunque no se haya hecho público porque tampoco es plan de, yo entiendo claro. que esas cosas, igual que está firmado, que se irá cuando se haga oficial la compra, pues el año que viene, igual estará firmado que no se haga público esa salida hasta que se haga oficial, porque al final aquí, aunque estés negociando con el diablo, si estás dentro de una negociación, pues tienes que respetar también las condiciones que pongas. Es que son 7.000 millones de euros. O sea, volvamos a un momento a la cifra. En una negociación de 7.000 millones de euros... No, 7.000 no, perdona, 68.700. Bueno, 7.000 era Bethesda. Exacto. 60, o sea, es que no lo sé ni recordar, ni retener la cifra en esta negociación. Hay mucha cosa que no se va a saber, lógicamente hay mucho dinero, muchísimo dinero en juego como para que no esté todo pactadísimo, cerradísimo, hermético y que la comunicación va a ser también clave, que dan la información que quieren que se sepa sobre el acuerdo y sobre el desarrollo y ya está, pero todo lo que hay entre bambalinas tiene que ser una auténtica locura. Exacto. Y es que dentro de esa información que se da con cuenta gota y medidas al milímetro, está una de las grandes preguntas después de asimilar esta compra, que es que qué va a pasar a partir de ahora con los juegos que saque Activision, Blizzard, King y todos los estudios que tienen. Por hacer un repaso rápido, es que es Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Craft Bandicoot, StarCraft, ojo, que no... Una locura. Una locura. Más los nuevos, las nuevas IP que puedan sacar esos juegos. Más lo que puedan desarrollar posteriormente, una locura. Pero claro, hay una IP que por encima de todas destaca sobre todo por la presencia que tiene año tras año, tanto en el mercado, porque sacan nuevas entregas, como en las listas de más jugados, más vendidos, más streameados, más todo, que es Call of Duty. Entonces, Call of Duty, de hecho, tiene unos acuerdos con, igual que tenía con Microsoft hace años, desde hace 5 o 6 años los tiene con Sony. Acuerdos ya no de contenido exclusivo como tal, pero sí ciertas ventajas o para los jugadores de PlayStation, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿qué va a pasar con Call of Duty? Vamos, con Call of Duty y los demás. ¿Qué hará Microsoft? ¿Se los quedará exclusivos de Xbox y PC? ¿O si sacarán? Yo creo, mira, por lo menos Call of Duty Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma. O sea, tú ponte la situación. Tienes una de las IPs, como tú dices, más jugadas del mundo. Más jugadas, ya sea con la entrega anual que se vende, como con el ay, el, joder, se me ha ido de la lengua, el free to play. El Battle Royale, ¿no? Que eso al final es donde está la panocha, porque ahí es donde están las cajitas, claro, donde están los puntos y tal, ¿vale? Entonces, sí. Ahora, todo lo que se juegue en Xbox o en PC, porque recordemos Microsoft, al final, todo esto va hacia que juegues en su... Le da igual la plataforma, lo que es su ecosistema, que juegues en su servicio, ¿no? De ahí te llevas el 100% de la panocha, porque eso ya es todo tuyo. Pero si de Sony te llevas un 50%, por poner una cifra, un 50, un 20, un 80, una cifra a la que sea, porque te con la base jugable, con la cantidad de consolas que hay de PlayStation vendidas por el mundo, ¿para qué te vas a negar ese beneficio? ¿Realmente crees que la gente dejaría de comprarse la PlayStation o se compraría una consola exclusivamente por el Call of Duty, el que lleva años y años jugando a Call of Duty en PlayStation? Yo te voy a decir una cosa. Yo me gasto 68.700 millones. Vamos, te dije lo mismo en Pulsar cuando lo compró Bethesda. Y de hecho, ahora se está viendo con Starfield que por ahí van los tiros. Voy a decir lo mismo que dije en el podcast, pero añadiéndole 60.000 millones más. Si yo me gasto 68.700 millones en estudios para que hagan juegos, esos estudios van a hacer juegos para mi plataforma. O sea, lo tengo clarísimo. Es verdad que hay algunos, y lo ponía en el artículo esta mañana en el que hablaba de qué iba a pasar con esto, ¿no? O qué podría pasar con esto. Es verdad que Microsoft ha hecho las dos cosas con depende qué juegos. Porque cuando en su día compró Mojang, la creadora de Minecraft, Minecraft sigue siendo multiplataforma. Hasta en la nevera lo puedes jugar. Sí, claro. Y lo va a seguir siendo. Y si sale mañana cualquier otra cosa donde se puede jugar, ahí va a estar Minecraft seguro. Pero también está la variante de tras la compra de Bethesda. Es verdad que ya Bethesda tenía unos acuerdos de exclusividad temporal con algunos de sus juegos y eso se ha respetado, como el Deathloop y uno que tiene que salir ahora en estos meses, que no recuerdo, el no sé qué Tokio. Wild Tokyo, sí. Ese que era así como así. Medio espiritual, ¿no? Sí, un poquito paranoia, ¿no? Paranoia, sí. Yo para los nombres tengo muy mala memoria. Bueno, pues ya somos. Ya de aquí en adelante, los oyentes, lo de los nombres ya no lo tienen que perdonar. Ya. Sí, no. Los insultos por otras cosas. Por favor. Acento y eso que está muy de moda. Pero a lo que iba, que se ha respetado esos acuerdos, pero la primera gran IP que se anuncia tras esa compra, que es Starfield de Bethesda Game Studios, esa es exclusiva de Xbox y PC. Entonces, porque es que al final tú, por mucho que Microsoft quiera que se juegue en todo sitio, pero quiere que se juegue en todo sitio dentro de lo que es su red. Claro, o sea, en los teléfonos, pues porque no tiene teléfonos, entonces, bueno, pues que se jueguen todos. En las teles, pues porque no tienen tele, entonces, pues que se jueguen todas. Pero consolas, teniendo consolas ellos, pues intentarán que se juegue, vamos, querrán que se juegue en la suya solo. Otra cosa es, yo creo que Microsoft no sabe ahora mismo o no lo tienen decidido 100% lo que harán con Call of Duty, sobre todo, y vamos a la noticia que adelantaba Bloomberg, que es que Activision y Sony tienen firmado que por lo menos los tres próximos títulos de Call of Duty saldrán en PlayStation, que es el de este año, que tiene toda la pinta que va a ser el Modern Warfare 2, el reboot, o sea, secuela del reboot de hace unos años. El año que viene sacaría uno Treyarch, que se da por hecho que es un Black Ops, como viene haciendo esta gente. Y esto me ha sorprendido porque no tenía ni idea de que se podía estar trabajando en ello siquiera. Un Warzone 2, Warzone o como 2. Lo quieran llamar. Es como una evolución a lo tocho del actual Warzone. Sí, exacto. que se resetearía todas las armas y eso, y sería un juego totalmente nuevo. Entiendo que con la base de nuevas consolas de nueva generación y bla, bla, bla, para construir desde ahí y no depender de lo que de había siempre antes. La antigua generación. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta que eso lo tienen firmado y a eso, eso argumentaba Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming, cuando decía que había hablado con Sony y les había tranquilizado en cuanto a que los contratos actuales que tuviese con Activision se iba a respetar, pues, hombre, faltaría, ¿no? Por eso es un contrato. Gracias, ¿no? Gracias. Voy a respetar la ley. Claro. Muy considerado, gracias, por su parte, ¿no? Muy amable, caballero. Pues además de respetar eso, pues que Call of Duty seguiría estando en PlayStation. Pero claro, esa frase es muy vaga, porque no dice, no, todos los próximos juegos de Call of Duty van a seguir saliendo en PlayStation o en las que sea. No, no ha dicho eso. Ha dicho que Call of Duty seguirá estando en PlayStation, pero eso puede ser. Puede decir que no que quitó no los juegos anteriores de la Store, claro, por exagerarlo, ejemplo, por decir una tontería, no, pero. No, es así, puede ser. Entonces, yo creo, a mí me da en la nariz, lo he estado pensando, de hecho, hace un rato, que después de escribir el artículo este y todo, que quizás lo que hagan es que y esto es una suposición, que de hecho ya digo, yo creo que ni ellos mismos lo tienen decidido todavía, porque total tiempo tienen para decidir eso, es que yo creo que el Battle Royale, Warzone, o como quiera que se llame la segunda parte, que entiendo que seguirá el mismo nombre, porque coño, ya tiene caché. Ya tiene la marca. Tiene pedigrí. Es que Warzone sí seguirá siendo multiplataforma y las entregas que vayan saliendo de los siguientes Call of Duty sí serán exclusivas. De Xbox y PC. Me da a mí. No tendría sentido. También hay que tener en cuenta que todo esto son especulaciones de especulaciones, porque este tipo de compras, este tipo de operaciones siempre se hacen a largo plazo. O sea, ellos cuando hacen su estrategia de negocio, esto lo están haciendo con una estrategia no a corto plazo, esto está siguiendo una ruta o un plan que se ha hecho a largo plazo, a 10 años, a 5 años, ¿dónde quiere estar Microsoft dentro de 5 años en la industria del videojuego? ¿Cómo se quiere posicionar, no? ¿O en qué posición quiere estar? Y para eso está empezando a hacer sus primeros movimientos, la compra de Bethesda, ahora la compra de Activision. Entonces, claro, esto también puede evolucionar a lo largo de los años. Puede ser que Phil Spencer deje de ser CEO dentro de 4 años, por ejemplo, y tome otra ruta la compañía. Son cosas que necesitaremos tiempo, y no solo que se ejecute la compra en 2023 como tal, sino algunos años más para ver realmente hacia dónde desemboca, cómo acaba qué color realmente tiene. Ahora mismo, claro, obviamente todo es bonito, vamos a respetar acuerdos, Call of Duty seguirá, claro, ¿qué van a salir? Diciendo lo contrario, lógico. Claro. No, solo le falta eso. Compramos una compañía que está hasta arriba de polémica y de fango, para acto seguido nada más comprarla, meternos nosotros en más fango todavía, ¿no? Claro. No sería coherente. No, va. Esto, vamos, está claro que la visión de esta compra es a muy largo plazo. De hecho, fíjate, Bethesda la compra en 2022 y su primer gran juego exclusivo, digamos, no lo van a sacar hasta finales de este año, o sea, 2020 fue la compra, no lo sacan hasta 2022, finales, que yo no sé por qué, yo creo que ese juego se va a retrasar al año que viene, pero bueno, porque hemos visto poquísimo de ese juego o prácticamente nada. Entonces, y ese es el primero, y porque ya estaba en desarrollo de antes. O sea, esto va para la visión que tiene Microsoft de lo que tú dices, de ya no solo de Xbox en general, sino de Game Pass en particular, que es donde quieren ponerlo en todos lados, independientemente si tienes consola o no, cuando se pueda jugar perfectamente desde los televisores, desde los móviles, donde ya se hace, pero es donde ellos quieren estar. Y esa es la otra clave, que la mayoría de los juegos de Activision, Blizzard, bla, bla, bla, pues estarán en Game Pass, los pasados, y los nuevos pues estarán, como el resto de los de Microsoft o Xbox Studio, creo que lo renombraron hace un año o así, estarán día uno. En Game Pass, que eso me sigue pareciendo a día de hoy una locura. Yo creo que todavía no es rentable el servicio, aunque 25 millones de millones usuarios, ¿no? Dijeron cuando anunciaron también la compra y tal, dieron algunos datos. 25 millones de usuarios es peña ya, ¿eh? O sea, sí, pero yo creo que no les da como para que sea rentable. Quiero decir, es el camino que tienen que recorrer, están en crecimiento. Es verdad que al final con estas compras lo que estás llamando es a más gente. Es decir, oye, los que estáis dudando, los que estáis tal, veniros porque es que aquí os va a seguir cayendo juego por un tobogán, Claro ¿sabes? No. que esto es sólido, que esto es nuestra apuesta de futuro, Claro, o no sea, es humo como no es Stadia. Exacto, mira, lo hemos dicho a la vez, no es humo como Stadia, es como... Claro, que Stadia, yo hay veces que ni me acuerdo que existe. Cuando me llega un correo de, no, estos juegos del mes de Stadia, digo, ¿está qué? Yo solo me No, no me acuerdo de acuerdo. Stadia para hacer bromas. Cuando Claro. me viene bien para hilar una broma, me acuerdo de Stadia, ya está. Es que es verdad, ¿no? No han sabido. Yo creía que Google iba a virar en su momento a un modelo tipo Game Pass, y yo creo que lo hará antes de cerrarlo, porque yo doy por hecho que Stadia no. No sé si el año pasado o algo así dije que al 2022 no llegaba, está claro que ha llegado, pero yo creo que al año que viene no llega, porque ahora mismo es irrelevante Sí, no, no. en la industria, es irrelevante. Yo No. solo conozco dos personas que juegan activamente a Stadia. Una de ellas ha pasado el Red Dead Redemption 2 en Stadia. Ojo, eso Coño. tiene su mérito también. Coño. Pero a lo mejor es el único jugador del mundo que se ha pasado Red Dead Redemption 2 en Stadia. Ojo. Joder, obvio. Es que hay que echarle hora a eso. Es Ojo. verdad que hay gente que yo he escuchado, coño, tú tuviste Sí. en Pulsar un día un chico que estaba bastante contento con el funcionamiento de la plataforma, pero es verdad que no es una plataforma para los jugadores hardcore, y es verdad que aunque todas las compañías quieren ir a ese otro gran mercado que creen ellos que tienen, pero realmente ese mercado no existe. Quiero decir, hay gente que lo mismo van a tu casa y disfrutan un rato jugando contigo al juego que sea, da igual, pero que no se van a comprar nada, que en su casa no van a jugar eso, Es el que claro ejemplo tienen. de que te viene una visita a casa y le pones un Forza Horizon o le pones un Gran Turismo. Se Claro. da tres vueltas y se queda flipando los gráficos, qué chulo, el mando, qué guapada, tal, muy bien. En cuanto quitas la consola, se ha olvidado. O sea, ya está. Claro. Y No le no pasa importan nada, o los sea, lo videojuegos. recordará, hostia, qué guapo el juego que es, pero ya no solo que no se vaya a gastar dinero en una consola, o ya no solo eso, porque Microsoft una de las cosas que quiere es quitar esa barrera, vamos, quitar, ¿no? Que la ha quitado, ¿no? La barrera de tenerte que comprar una consola. No, es que hay gente que simplemente no quiere gastar su tiempo en estas cosas. Lo puede gastar en un momento puntual, pues eso, porque has ido a visitar un amigo o a un familiar o lo que sea, o en Navidad de jugar ahí todos juntos, porque si no te aburre con tu cuñado que te cae súper mal o con tu prima, la del pueblo. Pues coge, te pone un videojuego y así pasa la tarde, pues, más tal. Pero después ellos tienen sus propias dinámicas en sus día a día y no van a meter los videojuegos. O sea, creen que hay miles de millones de usuarios en el documental, que no sé si has visto, tío, el Power, el de la historia de Xbox que sacaron Lo tengo por el 20 pendiente, lo tengo aniversario. pendiente por el capítulo concreto de las luces rojas, que es el que quiero ver, pero lo tengo Ah, pendiente. pues creo que ese es el penúltimo, me parece, o el antepenúltimo. Está muy bien. Una de las cosas que dice Phil Spencer al poco de tomar el mando, que fue al principio de Xbox One, cuando se va, se me ha olvidado el nombre de este hombre. Bueno, cuando se va, el que era No el te CEO de preocupes, Xbox en ese momento. él tampoco se sabe el nuestro. O sea, El nuestro, que no, no no, te es agobies. cierto. Y eso que he dicho el nombre y mi nick al principio, pero no por esa. Pues Phil Spencer dice una cosa que me llama la atención porque no es real. Dice, no, es que nosotros aspiramos a un mercado de miles de millones de jugadores porque en el móvil tienen el Candy Crush. Oiga, no, ese en el Candy Crush juega porque va en el metro y esto no sé qué, pero llega a su casa y ya está. ¿Sabe que esas personas tienen otras aficiones, otra forma de pasar su tiempo y está bien? Quiere decir, no, no vas a entrar ahí por mucho que tú les facilites las cosas porque simplemente no le No les gusta. gusta, ya está, no, Claro, no, no. no, no, y no pasa nada. Quiero decir, el mercado de los videojuegos ya es lo suficientemente Grande. grande como para, a ver, siempre van a querer más porque estas compañías viven de eso, de crecer, de crecer, de crecer y de tener más y de tenemos más usuarios ahora de esto, el otro. Pero no pongas la barrera tan alta porque no es real. Y te puedes pegar una hostia de tres pares de cojones si te engañas tú a ti mismo. Porque es mentira que tú puedas aspirar a esos miles de millones de jugadores. Entonces, No sé hasta qué punto, porque tampoco se sabe, o por lo menos yo no lo sé, cuánto paga Microsoft a estudios. Entiendo que depende del juego, de lo que se juega y bla, bla, bla, por estar un juego en Game Pass. Puede ser que sea, yo le he dado alguna vez alguna vuelta y seguramente si rebuscas mucho en internet igual hay rumores o hay algo ya más o menos confirmado que se sepa casi seguro, pero puede ser que pague un canon fijo por tener el juego y a lo mejor, rollo Spotify, cada X 1000 descargas de tu juego te pago un porcentaje más o te llevas otro tanto, escalable, ¿no? A No lo mejor sé. un modelo así Hombre, yo híbrido. entiendo que no es lo mismo meter de salida el Rainbow Six Extraction, por ejemplo, Por ejemplo. que tenemos reciente, que no es a lo mejor no un triple A, pero es un doble A, un juego Un juego que potente habrá así quien de se gaste primera. el dinero en ese juego. Claro, No va a ser un que se. superventas, pero yo sí que creo que habrá gente que se gaste sus 60, Sí, 70 euros en comprarlo. Sí, hombre, claro, es una franquicia potente de Ubisoft, entonces no va a pagar lo mismo, no creo que exista una tarifa fija y ellos paguen lo mismo a Ubisoft por tener ese juego en Game Pass que a un indie, que indie Claro. se estrenan muchos en Game Pass, entonces yo creo que irán negociando con cada Son uno a su acuerdos manera. individuales, tiene pinta. Es como, Yo por creo que ejemplo, sí. Hitman Trilogy, que también ha salido Claro. En Game Pass el día 1, que parece que no ha hecho mucho ruido, pero ahí lo han metido también. Sí. Yo creo que sí que debe de existir lo que tú dices, que después sí que haya un plus, que ese sí será fijo o igual para todos, de, mira, pues las horas que, si por cada 1000 horas de juego o 1 millón de horas de juego acumuladas, yo qué sé, lo que sea. Sí, o A mí descarga, un número usuarios se me que lo escapa. consultan, yo qué sé, lo que Claro, sea. descargas diarias, bueno, descargas diarias no, pero número total de descargas, después horas de juego, cómo se va manteniendo en el servicio tal, pues ya sí le irán pagando X más al mes o lo que sea. Debe ser Entiendo que puede ir así. complejísimo. Porque Sí, hay eso. juegos que, por ejemplo, están en el Game Pass, accedes a ellos y luego tienen microcompras dentro. Que claro, que ahí Claro. también se llevaron un tanto por cien Microsoft. Por ejemplo, pues a lo mejor te dejo el Claro, juego más puede ser barato otro que porque la compra. gente, como está pagando el pass y el juego, entre comillas, para ellos es gratis, luego se gastan Claro. 40 euros de complementos dentro de la tienda de tu juego. Y ahí es donde estás Claro. ganando tu dinero, ¿no? Yo te estoy poniendo, yo les estoy dando el bait, les estoy poniendo el caramelo. Y cuando lo muerdan, el que se lleva el beneficio eres tú. Yo creo que tienen que ir haciendo las negociaciones una a una. Tendrán Sí. como tres o cuatro contratos tipo, ¿no? Para grandes compañías tendrán una cosa, para indies otra, para juegos de hace X años que tal, otra, y conforme pues lo van negociando. Por eso hay juegos porque se habla de lo que entra, pero también hay juegos que salen del servicio, al igual Claro, que en sí, Netflix y todos demás, los que meses, todos los todos los meses que meses. vencerá el contrato, y esto tiene que ser algo de que no les interesa renovarlo. Pues este juego me cuesta, pongamos, $10,000 mensuales, ¿no? Y los usuarios han caído en el último medio año un 80%. Ya esto ya nadie lo juega. Pues fuera, para fuera. Sí. No, no, vamos, de hecho, fíjate, recuerdo que me llamó mucho la atención porque normalmente cuando anuncian las nuevas incorporaciones no dicen la fecha de salida porque normalmente se llevan bastante tiempo. Entonces, pues yo creo que ahí hay una flexibilidad y a lo mejor algunos los quitan cuando ve que ya no está teniendo recorrido y es lo que Claro. tú dices, ya no merece la pena, fuera. Pero recuerdo, porque no ha vuelto a pasar con otros juegos, tanto con GTA V como con Red Dead Redemption 2, desde el principio dijeron cuándo salía del servicio. Y creo que eran unos 5 o 6 meses los que estuvieron cada uno de ellos por separado. Y eso sí que lo negociarían en plan, mira, pues Claro. por 6 meses te voy a pagar esto y Y hasta esto es luego. cerrado, esto es lo que hay. Claro. Atraigo usuarios porque es un reclamo brutal del, pues, imagínate esas IPs, y Sí. con lo que me quede, pues para adelante. No, y habrá otros, de hecho, yo estoy seguro que hay indies que van a Microsoft diciéndole, por favor, Claro. públicame en Game Pass, o sea, sin pagar, porque al final estás ahí, es un escaparate brutal Coño, para que se juegue, se tenemos. hace popular, se vende en otras plataformas, haces micropagos, que ahí sí ganas dinero, en fin. Tenemos un ejemplo clarísimo, Rocket League. Rocket League Coño. es un juego que se lanzó con el Plus de PlayStation. Cierto, cierto, Se cierto. dio en el game, o sea, se dio en el Plus, el día Sí, sí, 1, sí. que nadie Sí, lo sí. conocía. Y eso, porque ya sabemos cómo va este tipo de cosas, lo petó entre los streamers y youtubers de ese momento. el juego estaba en el Plus y eso pegó un, vamos, voló en ventas en Steam, en número de jugadores, bueno, fue el éxito que conocemos ahora como, como Rocket League, ¿no? Y ahí seguramente... Bueno, que la acabó comprando la compañía Epic Games, o sea, claro, que, o sea, es que le salió el negocio, le salió la jugada redonda. Entonces, ir a Sony o ir a Microsoft en este caso y decirle y decirles, oye, públicame en el Game Pass y promocióname en incorporaciones, en estos juegos cuando anuncian las incorporaciones, ¿no? Que lo ves ahí un poco indie, que puede ser que se lo digan y a lo mejor todo lo contrario, hombre, cobren por meterlo, o sea, tiene que tener el negocio bastante, bastante bien pensado. Yo lo doy por hecho, vamos, que se ofrecen seguro. Vamos, también otro caso de éxito fue, no sé si salió en el año pasado, se hizo muy popular porque hacían streaming, competiciones y esto, eran como minijuegos de pruebas de una... El Fallout... exacto, ese, sí, el Fall Guys. Fall Guys, el humor amarillo, exacto. Tío. Ese, el juego de humor amarillo. Exacto, pues eso es lo mismo, se salió gratis en el Plus día 1, súper popular, y creo que también fue Epic la que compró esa compañía, que le sale la jugada bien, si sale bien, suerte. Sí. No sé, veremos en qué queda esto, pero la verdad es que gordo es un rato. Sí. Y vamos, todavía, de hecho, es que no somos conscientes de las implicaciones. Al final estamos aquí hablando, pero esto hasta el paso de los meses o incluso de los años no sabremos el... Bueno, el impacto ya ha tenido. O sea, está claro que un impacto gordo ha tenido. Habrá que ver cómo se mantiene, porque también lo que tú decías antes, a ver qué hace Sony ante esto. Porque... Es que tiene que reaccionar de... Vaya, creo yo, sin ser yo CEO de una compañía de videojuegos. Pero yo creo que debería en algún momento reaccionar de alguna manera, tío. Porque, o sea, el modelo de Microsoft ya lo tenemos claro. Es apostar por el servicio, juegos como servicio, como bajo demanda, pagues una suscripción y ya está. El modelo que Sony ha presentado para la nueva generación es que sus juegos AAA exclusivos valen 80 euros de lanzamiento y además ahora está haciendo lo que dijo que no haría, porque dijo que iba a actualizar los juegos de PlayStation 4, tendrían mejoras visuales en PlayStation 5 gratis, ahora te las está cobrando, ¿no? Entonces, su estrategia de negocio actual está ahí también. O se pone las pilas o no sé hasta qué punto le van a comer la tostada, pero desde luego no pinta bien si no espabilan. No, porque además es que la narrativa de Sony en esta guerra, entre comillas, de consola, a mí no me gusta utilizar ese término porque, coño, al final estos son juegos y a cuanto más podamos jugar mejor. La narrativa de Sony siempre ha sido que nosotros tenemos más juegos exclusivos. Uh-huh. Esa narrativa ya se ha perdido. La aguanta 2022 como mucho, pero... Claro, ya, y vamos, ya casi que tampoco. Es verdad que tiene unas IPs muy fuertes, muy tochas, pero ya tiene menos. O sea, ya tiene menos que Microsoft, eso es así. A golpe de talonario, claro, pues igual que Sony ha comprado otros estudios. Vamos a ver, que aquí que no pagan en abrazos ninguno de los dos. Entonces, yo lo que veo a Sony... comprando algunas japonesas. No sé si Square, porque Square al final te llevas otras compañías que también tienen ellos bajo su ala. Regazo. O Capcom, que en los últimos años ha renacido y está haciendo buenos juegos. Yo, me da a mí en la nariz, vamos, si yo fuese Sony, iba por Capcom seguro, porque además son compañías japonesas, quiero decir que al final, ellos con ese tipo de cosas son muy suyos y son muy japoneses, nunca mejor dicho, para estas cosas. Sí. Yo creo que no sé si salida, porque oye, a lo mejor dice Sony, oye, no, pues nosotros como estamos bien y simplemente apretamos un poquito más el acelerador y sacamos más juegos con los estudios que tenemos, que es verdad que, coño, últimamente ha comprado dos o tres estudios, lo que pasa que no es del alcance de estas dos compras tochas de Microsoft, pero sí que es verdad que ha comprado algunos estudios en los últimos dos años así. No sé, yo creo que algo hará, sobre todo por orgullo, porque al final esto va mucho del impacto que tiene en lo que es la industria, una industria, la del videojuego, que es muy... muy visceral, muy de, ah, Microsoft compra, wow. Hay demasiada pasión incluso, o sea, dentro de claro. la industria, los videojuegos y los usuarios al final, los clientes. Claro, claro, los clientes seguro, pero incluso dentro de las compañías también, porque al final, quizás lo que digo me lo puede decir, bueno, eso pasa en todas las industrias. Yo creo que no. Aquí, si a ti no te gustan los videojuegos, tú no te metes en hacer videojuegos, por ejemplo. Nadie se mete a hacer videojuegos si no es un apasionado de los videojuegos. Entonces, ahí hay mucha pasión y hay mucha esto. Y eso lo tienen que gestionar de alguna manera también. El impacto que tuvo negativo en Sony no fue solo moral en decir, coño, el de enfrente del tirón está ahora mismo es el protagonista indudable del día, del mes y del año por esta compra que ha hecho, sino porque es que en bolsa al día siguiente, yo no sé si después habrá recuperado, entiendo que sí, porque esto el juego de la bolsa es como es, pero el impacto había sido de 2.000 millones de no sé si de dólares, de pérdida de lo que por sea la bajada de las acciones. 2.000 millones de lo que sea es mucho. Claro, o sea, claro, exacto. 2.000 millones la gente se moriría, 2.000 millones de besos, te mueres también. Claro, o sea, imagínate. Pues claro, no. Entonces, yo creo que algo, no sé si lo estarían preparando, ¿no? Porque este tipo de cosas no se gestionan de una tarde para otra. Aquí esto tiene que haber muchas reuniones de por medio, primero internamente, para decidir acometer una compra de este estilo, porque es que esta compra es la más grande de la historia de Microsoft. No la más grande de la historia de Xbox, no la más grande de la historia de los videojuegos, no, la más grande de la historia de Microsoft. Sí, sí, sí. O sea, la apuesta, cuando te termines de ver el documental, que al final como que lógicamente ellos barren para casa, aunque también son muy críticos en varios aspectos, pero bueno, ellos se miran mucho el ombligo, lógicamente es un documental hecho por ellos. Pero me he perdido. Bueno, no sé, es una compañía de que tiene, ¿cuánto? 40 años. Perdón, ya sé a dónde iba. Que dudaba mucho en meterse con los videojuegos. Había voces dentro de la compañía que decían, ¿dónde coño vais a hacer una consola? Nosotros estamos con Windows, con Office, esto es una cosa seria, ¿dónde vais con los jueguitos de los niños, de los chavales, tal, no sé qué? Pero bueno, a Bill Gates le entró por el ojo, a Ballmer también le pareció bien y arrancaron. De ahí, de cuatro frikis que son los, de cuatro frikis dentro de Microsoft, que ahí está el documental, vamos, y lo explica sí. La propia Microsoft. De cuatro frikis, 20 años más tarde, esa sección de la empresa ha hecho la compra más el mayor gasto, hostia, es muy heavy. O sea, sí, sí. O sea, que el impacto es gordo. En fin. Pero bueno, yo voy a, para cerrar, ¿sabes de lo que me acuerdo? Cuando sí. Me acordé cuando la compra de Bethesda y me he acordado cuando esta compra. En el E3 en el que Sony le hizo burla a Microsoft con lo de los juegos de segunda mano, que le dijo, sí. Un juego de segunda mano, prestárselo a Tony, es tan sencillo como esto, y salieron haciendo sí. El idiota con el juego, ¿no? Y dándoselo en sí, mano, sí. Ese momento que sí. Fue muy, ¡oh, owned! ¡Qué troleados! Sí, sí. ¡Qué mal han dejado sí, sí, a Microsoft! ¡Wow, Sony, los putos amos! ¿No? Pues toma. Sí, sí, sí, de verdad. Alguien se tiene hecho... que... Alguien de la compañía, alguien de estas compañías, tiene que estar en su sillón riéndose mucho. Cuando pasa con esto. Claro, claro. Sí, porque es que fíjate, ahora está pasando una cosa. Hombre, no es equivalente, porque ese momento, que de hecho sale en el documental, ese momento es justo después del anuncio de la puesta de largo de Xbox One en el E3. Y ahí Microsoft, ahí se le fue la pinza con el rollo de Always Online, que solo podías jugar si estabas conectado. El poder y no de la nube. Los juegos. Claro, y el TV, no sé qué. Y esto se ve que Sony graba, porque Sony tenía la conferencia pues como 10 o 15 horas más tarde, Sony graba esa mierda de 5 o 10 segundos, lo graba justo después de ver la conferencia, lógicamente, y lo ponen. No es lo mismo, pero actualmente Microsoft hace una cosa que sí que se le puede echar en cara a Sony, porque parece que tampoco lo va a hacer en el servicio este que parece que van a sacar al estilo de Game Pass próximamente, que parece que van a sacar algo muy parecido, pero con la diferencia, gran diferencia para mi punto de vista, que es que sus nuevos juegos no van a estar metidos ahí. O sea, cuando salga el Gran Turismo 7, pues ese juego lo compras. El Uncharted 6, el The Last of Us 8 lo compras. Y el Bloodborne 2 lo compras. Es que con Sony, mira que yo soy pipero y soy Sony, que tengo, vamos, yo tengo la consola que tengo ahora mismo, es una PlayStation, todo lo de Microsoft yo lo juego en PC. Tengo la Play 5, tengo una Play 4, las dos conectadas a la tele, las dos se utilizan casi a diario en casa. O sea, aquí full Sony. Pero hay una cosa con Sony y es, con Sony siempre hay un pero, que es una sensación que no estoy teniendo con Microsoft en los últimos años. Con Sony siempre hay un pero. Vamos a poner este servicio, pero los juegos nos los compran. Vamos a actualizar los juegos, pero no sé qué. Vamos a lanzar esto, pero, no, ¿sabes? Me da la sensación de que con ellos siempre hay un pero, que no van al 100% de cara. A ver, también es cierto que Sony parte de una posición de ventaja grandísima porque viene de barrer con la PlayStation 4 y ellos se sienten en una posición dominante súper fuerte. Pero, y esto también es de haber refrescado la memoria con el documental de Marra, Power of Xbox, creo que se llama, está en el canal de Xbox, es... que le puede pasar lo mismo que le pasó en su día con PlayStation 3. Ellos venían de PlayStation 2, que es la consola más popular, más vendida de la historia, bla, bla, bla. Pero con PlayStation 3 se la pegan sí, de tal manera que Microsoft hasta le come la tostada con Xbox 360. Sony no remonta a la generación hasta el final, hasta The Last of Us, que es el último juego gordo que lanzaron en su consola. O sea, hasta el final, pero los tú, últimos el, tres años no remontan. El pozo que te queda que es que esa generación la ganó Microsoft. Eso fue, sí, totalmente. Igual que Microsoft, pues empieza de forma terrible la generación pasada y la pierde de forma humillante con empezando a supermar con lo del TV y sobre todo con empeñarse en sacar Kinect junto con la consola y vendiéndola a 100 euros más cara de la competencia. Eso fue un error garrafal que corrigió... Corrigió Phil Spencer meses más tarde cuando cogió las riendas de la empresa, pero ya eso era demasiado tarde. Ya los millones de consolas de los usuarios más hardcore, que son los que al final arrastran al resto, porque tú te compras una consola y al final tus amigos te preguntan, Quillo Marquino, ¿qué consola me compro de las nuevas? ¿Dónde? ¿Cuál? Todo, no sé qué. Y tú le dices, Quillo, pues yo me he comprado la Play 5, pues porque tal, pues se va a comprar la Play 5, te hace caso. Y a mí me preguntarán X, y digo, mira, pues yo me he comprado esta o me he comprado la otra. Y al final, pues vas arrastrando a gente y esos hardcore se compran la consola al principio. No se la compran un año más tarde o dos años más tarde. Entonces, la batalla la tenían perdida. Y esta pues ha empezado con el rebufo de que Play 5 está vendiendo bastante más. Pero es cierto que ya no solo la diferencia en ventas y demás, que yo en los números me fijo de pasada, pero no soy muy analista de los números. Ahora mismo hacer números con la nueva generación no tiene sentido con los problemas de stock, de distribución. Tampoco los números ahora para mí no son representativos, porque como hay tantos factores ahora mismo en el aire, más allá de ir a la tienda de confianza del letrero morado y comprar la consola, pues de momento los tengo que coger con pinzas. Es cierto, pero es verdad que yo, más que en los números, lo que me fijo es en la impresión que hay de cada plataforma en cada momento determinado, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que Nintendo va por su lado, ¿no? Pues sacan su jueguito y hay momentos en los que están más paradas y hay momentos en los que te sacan los tres juegos del año seguidos, en fin. Pero es verdad que ahora el pozo que te queda, que aunque Sony... esté vendiendo más consolas y de hecho empezó más fuerte la generación porque sacaron dos o tres exclusivos y Microsoft salió sin ninguno, vamos, y de hecho ahora va a pegar súper fuerte, aunque Microsoft sacó Forza Horizon 5 y Halo, ahora Sony va a pegar el melocotonazo con dos juegos seguidos que yo no recordaba, tío, que Gran Turismo 7 sale en marzo. Sale ya, sí. ¡Ah! Hoy me ha dejado un shock porque sí que Horizon sale el mes que viene. Horizon dentro de 15 días. Que hoy, una cosa, hoy han dejado decir a la prensa que están empezando la review. O sea, que están empezando, que es otra cosa, lo de la comunicación con Sony, con este juego, también es para darles de comer aparte, ¿no? Y hoy se ha levantado el embargo de decir que tienes el embargo, ¿no? Una cosa muy rara, sí. ¿No? Pero sí, sí, porque hoy han mandado los juegos, o bueno, mejor dicho, los códigos. De los juegos para que los puedan descargar. Entonces, es como, bueno, podéis decir que ya lo vais a empezar a jugar, pero ya está, no podéis decir claro, nada. Claro, pero eso al final tú lo sabes, que llevas años recibiendo también código, sí, igual que yo, sí, sí. Que eso también es comunicación y es marketing. Porque ¡ah, claro! Eso normal, está hecho queriendo. Claro, eso está, claro. Y por eso en todos los medios anglosajones y españoles, hoy en todas las webs está la noticia de ya estamos jugando a Horizon, el análisis llega el día 14, ¿sabes? Claro. Porque eso también es parte de la estrategia de comunicación del juego, del marketing. Claro, que en realidad tú piensas y es en plan, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa? Decir. Claro, exacto. Claro. Es como, ah, ok. Cuéntame qué te está pareciendo, que no, pero si solo me vas a decir que estás jugando, pues yo qué sé. Yo, es como pues ya me lo imaginaba, que si no era hoy, era dentro de 3 o 4 días. Claro, por lo grande que es el juego. Elden Ring seguramente ya lo tienen mucho. Yo con From Software no tengo, vamos, y con Sony tampoco, pero sí sé que From Software y Bandai Namco mandan los códigos con bastante antelación. A mí antes Bandai me cuidaba bastante, la verdad, me mimaba bastante, y con Dark Souls 3, que los códigos llegaron, me lo mandaron 15 días largos antes, y claro, Bloodborne, aunque era exclusivo de PlayStation, pero era un juego de From Software también, Bloodborne se mandó con 3 semanas, casi, tío. Uh-huh, es que son juegos, claro. que pasarte, no, sí, es, sí, pasártelo y ya está, no me ha acabado la historia. Mandan con antelación. Vamos, pues si te cuidaban y ahora no, tú sabes lo que dicen en mi pueblo, por eso, ¿no? El que, sorpréndeme. Algo harías. Sí. Claro. O lo harías. Una o lo harías. Yo creo que es más lo segundo. Es algo más que no hice. Más que, claro, que claro. Hacer, sí. Sí, porque es que esto da para... No nos vamos a enrollar más porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pero esto daría para un podcast... Esto un día podemos hacer un especial tema PRs y compañías, ¿sabes? Sí. Que da para hablar, sí, vamos. Sí. Y para aciertos y errores de ambas partes, porque al final todos nos equivocamos y en fin. Que bueno, vamos a dejar aquí, porque además es que vamos a hablar muchas veces más de esto de Microsoft Activision. Aquí podríamos estar toda la tarde con esto si quisiéramos. Correcto, sí, porque nos hemos juntado dos buenos. ¿Qué más tienes que, por ahí? Pues mira, dos juegos que salieron la semana pasada y yo no he jugado gran cosa, me hubiese gustado, de hecho, que queríamos jugarlos juntos y al final no hemos sido capaces de juntarnos un rato. Es el Rainbow Six Extraction. A mí me ha dado la bajona, tengo que decir, con este juego. Y eso, cuéntame. ¿A ti te ha gustado lo poco que has jugado? Es que he jugado muy poco. Yo creo, me da la sensación de que... Pero esto es más un pálpito que una certeza, porque no lo he comprobado todavía. Pero me da la sensación que puede pecar de muy repetitivo. Mm. En muy corto espacio de tiempo, porque son partidas muy rápidas, pasas por, a ver, esto es un shooter en primera persona táctico que te sueltan en un pequeño mapa donde tienes que hacer X cosa o Y cosa, y ya está, y por medio pues matas enemigos y lo que sea. Son partidas muy cortas, en general yo creo que no llegan ni a 10 minutos, que a mí eso me gusta. Pero es verdad que he jugado, pues no sé, habré jugado 10 partidas o así, y es lo mismo siempre. Entonces, es verdad que hay juegos que se cimientan en hacer lo mismo siempre, pero tú en algo así le pides algo más de variedad. Yo creo que el problema está que te deja ese pozo de repetitivo a las pocas partidas, sobre todo por el progreso. O sea, no... La recompensa al acabar la partida, ¿no? Al final, si la recompensa es muy buena, no te importa estar haciendo todo el rato lo mismo, por así decirlo. Pero si la recompensa es mediocre o no te motiva, es cuando sí que le sacas la costura y sí que te vas a dar cuenta de estoy otra vez haciendo otra vez lo mismo. Y es un juego que el core jugable, lo que es el gameplay, viene heredado totalmente de Rainbow Six Siege. Es decir, todo el gameplay, el movimiento, el sigilo, el no sigilo, todo. todo, todo, y es como... Sí, incluso los personajes son incluso de los ese personajes. Pueblo, como los agentes. La misma estructura de operadores, creo que se llama, o de especialistas. Sí, es decir, el francés, pues que va con una maza, que digamos es un personaje a melee. Hace a lo mejor de healer, ¿no? El que hace de tanque, ¿vale? Esos roles, pues, bueno, adaptados al tema táctico militar, ¿de acuerdo? Entonces... claro, lo que estaba diciendo, el core es el del Rainbow Six, pero se siente todo el rato como eso, como que el core es bueno porque el gameplay mola y tal, pero esto viene de un fin de semana que se hizo un evento especial hace unos años, hace creo que 3 o 4 años, lo petó, gustó bastante y han hecho este standalone, este spin-off, pero me da la sensación que podía haber dado más de sí. Que la IA es un poco ramplante, es un poco de venir a por ti y ya está, no le da mucha vuelta a la historia. Siempre son los mismos tipos de objetivos, extrae esto de aquí, vete aquí y completa la extracción, ¿no? Y creo que es un juego que o lo van a cuidar mucho con contenido posterior, metiéndole más misiones, más variedad o más tal, o es un juego de poco recorrido. En el aspecto, tú lo has jugado en Xbox, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? No, muy bien. Vamos, tiene de hecho el Switch este que incluyen ya muchos juegos de modo gráfico, modo rendimiento. Que yo juego en modo gráfico porque en este juego creo que va a 60. De hecho, cuando pasas al rendimiento creo que, no sé si a 120, pero casi. Y, coño, a 60 este juego va bien. No, como no es un multijugador competitivo, pues no requiere uno bajarle los gráficos para que vaya tan suave. Si llegase, pasa de 30 a 60, pues sí lo hubiese hecho, pero en este caso no. Y va bien, lo que pasa que eso, los enemigos también tienen poca chicha. Tienen poca personalidad. El impacto que tienes en ellos, sí, y aparte, claro, son la nada. Y de hecho, gráficamente el juego no está mal, pero echo de menos... este impacto de las balas en el enemigo, ¿no? Lo que hacen es que se... No sé, son como minions, pues como dianas, ¿no? Es como dispararle al grupo. No, y que se parece como que se disuelven ahí de una... Como que no absorben el impacto de una forma ligeramente realista, ¿no? Es algo que hacía bastante guay, a ver si estás de acuerdo conmigo, los zombies del Call of Duty. Dispararle a los zombies en Call of Duty molaba mucho. Lo que era el acto en sí de por lo que tú dices, cómo las balas tiraban para atrás al zombie, si le dabas en el hombro, le dabas en la cabeza, la sangre, notabas cómo frenabas su avance hacia ti, dependiendo del arma con el que le pegabas, ¿no? O sea, había mucho feedback cuando le pegabas un tiro al zombie, era muy satisfactorio pegarle un tiro al zombie. Y aquí es un poco como dispararle una diana, es como no, me falta ahí un poco de, no sé. A mí un juego que... me encanta cómo hace eso precisamente, es el Gears of War. O sea, es flipante cómo frenas la carrera de un enemigo cuando va por ti, según le estás pegando, le pegas un tiro en la cabeza y se la revientas y cae como desplomado así de rodillas y cae de lado. ¡Dios! Eso es guapísimo. Sí, aquí no, aquí no da igual que le pegue en el pie o en el pecho, en la cabeza, hace un movimiento un poco extraño y se como parece que se evapora y ¿esto qué es? Esto al final es una cuestión de detalle, porque esto al final es una cuestión de animación, de tomarse el cuidado, el tiempo necesario, los recursos y el cuidar este tipo de detalles, ¿no? Porque al final es curra, entre comillas, ¿no? El juego está currado, obviamente, y hay trabajo ahí detrás, y el juego está bien. O sea, esto no es un despropósito de juego, el juego está bien, pero sí que es verdad que le falta como esa pequeña atención al detalle, y al final creo que se va a quedar en un juego como estos multiplayers que tiene Ubisoft, ¿no? Como este, el otro, el For Honor, ¿no? Sí. Como un multijugador que, pues, For Honor se sigue jugando, sigue este fin de semana, por ejemplo, sigue recibiendo que sigue sacando contenido. Sí. Creo que se va a quedar porque tendrá su base de jugadores que a Ubisoft pues le dan su dinerito bueno por tener ahí el juego que ya está desarrollado. Al final, si lo cierras, pues te ahorras el gasto de los servidores, pero también pierdes todo lo que ya has desarrollado por el juego, no se va a seguir vendiendo y lo tendrán ahí en un segundo plano y pasará así. No, de ahí la jugada también de estar en el Game Pass día uno. Eso hace que tenga una base de jugadores desde el principio. Y creo que cuando se lanzó los dos días siguientes o algo así, tenía como una cosa llamada el Bros Pass o algo así. Que bueno, sigue. Sigue, puedes invitar a dos colegas tuyos a jugar. ¿Cómo? Sí, sí. Buddy Pass. Eso, Buddy Pass. Hablando de nombres, están buenos los dos. Esto es que invitas a un compañero, a otra persona que no tenga el juego, pues puede jugar contigo. Lo invitas y juegas. Creo que tiene el límite, no recuerdo si es de horas o de, no recuerdo, 10 horas puedes jugar contigo, una cosa para así. Probarlo, bueno, para engancharlo. Claro, para engancharte y decir, hostia, pues cómpratelo y jugamos juntos, porque creo que sale a 40 euros, creo que sale el juego. O sea, no es 70 pavos, 80 pavos. Es verdad que tiene una cosa, que no vamos a hablar solo cosas malas del juego, porque ya te digo, el juego es un juego de las notas que ha recibido. Tiene una media de 70 y pico. Uh-huh. Quiere decir, un juego notable, un juego que está ahí, que te sirve de relleno para días a lo mejor que dices, bah, pues te puede entrar bien. O sea, es un juego entretenido, lo que pasa que es ligeramente repetitivo. Es verdad que sí. Lo juegas con amigos, es el típico juego que juegas acompañado porque son tres personas en las partidas, el máximo. Y es un juego que claramente se disfruta más en compañía. Hay otros que yo personalmente prefiero jugar solo, como los Diablos y demás, aunque se pueda jugar en compañía. Pero este es un juego que sí que es verdad que hay momentos en los que necesitas ayuda a otra persona, sí, porque cuando juegas solo, vas solo. No va a otras personas de la IA contigo. No, vas solo. Y no es lo mismo. O sea, aquí se agradece estar con una persona. Que a lo que iba, que tiene una cosa muy curiosa que me ha gustado, un detalle que sí que me ha gustado, y es que si tú te metes con un agente en una misión de este tipo y ese agente mueres tú o muere un compañero que vaya contigo, ese agente, cuando tú vuelves al menú principal, ese agente está muerto, no lo puedes escoger, y en la siguiente partida que juegas en ese mapa, hay una misión secundaria que es rescatar a ese agente, porque tienen montada una película que cuando te mueres automáticamente como que se activa una historia que te envuelve dentro de, no sé, una especie de espuma de estas raras y te mantiene ahí protegido con la esperanza de que algún compañero te pueda rescatar. Entonces tú puedes rescatar a ese agente y si lo rescata, lo que hace es que recuperas algo de experiencia perdida en la partida anterior y sobre todo que no pierdas gran parte del avance que habías conseguido con esa gente, porque aquí hay dos tipos de avance en cuanto a lo que es el juego, en cuanto a la experiencia que tú vas ganando para desbloquear cosas. Una es la de tú como jugador general, y después está lo que haces con cada gente en particular, porque cada gente tiene sus propias habilidades, sus propias armas y bla, bla, bla. Entonces, pues dependiendo de lo que avanzas con uno u otro, pues tienes más cosas. Entonces, no sé, me ha parecido curioso de, hostia, he muerto con este tío, es mi favorito, me cago en la leche, tengo que meterme ahora con otro para intentar recuperarlo, para no perder el progreso, la parte del avance que tengo. Claro. Ha parecido original. Sí, sí, sí. De hecho, está de las cosas que además en general más han llamado la atención para bien del juego, lo de los agentes desaparecidos, sí. Que creo que se llama en concreto y tal. Y ahí han tenido. Es que es eso, es que el juego tiene como vislumbres de cosas muy chulas, muy buenas, ideas muy buenas, y que están ahí. Sí, sí. O sea, es un juego. Tú y yo, porque no hemos llegado a coincidir para jugarlo y tal, pero yo creo que es un juego que con dos amigos, tomándotelo medio en serio para que se haga bien, porque tiene la IA no es la repanocha, pero el juego es difícil, tiene momentos jodidos. Sí, sí. Necesitas coordinarte. Si te lo tomas medio en serio, que te coordinas y una partida sale bien con colegas y tal, puede enganchar. Yo veo que es un juego que puede decir, venga, va, pues sobre todo porque como no es contra otra gente, que siempre es contra la IA, parece que eso es algo siempre un poco más distendido, más relajado, más informal, puede dar muchas horas, muchas noches con colegas charlando y tal, y con la excusa del Extraction. Sí, yo creo que sí, vamos, de hecho, yo quiero jugarlo más, este mediodía antes de comer estaba jugando un ratito más, me gustaría jugarlo un poco más y jugarlo, a ver si lo jugamos algún día de esto. Me gustaría seguir un poco, pero es verdad que de primera, por lo menos, causa la sensación esa de que puede pecar de repetitivo. Oye, que a lo mejor yo estoy todavía en lo que, no sé cómo lo llaman, zonas o mundos, no, pero zonas o lo que sea. Quizás cuando pasa a la otra zona, en la zona es totalmente diferente y da pie a otro tipo de misiones, y no lo sé. Es la impresión inicial, verdad que no lo hemos terminado ninguno de los dos, pero es un juego que sabes a lo que vas. Un 7, con lo que tú decías, un juego, un 7, un notable, un juego que está bien. Sí, sí. No va a ser el juego de vuestro año, no va a ser el juego de vuestra vida, pero si le echáis 10, 12, 15, 20 horas y se disfruta, pues hasta donde llegue, que juegos de esos también está bien. O sea, de esos también hacen falta. Yo a muchos de esos juegos me han dado muchísimas horas de diversión, de hecho. En fin, pasamos que... No veas cómo te enrolla, Alejandro. Bueno, vamos a hablar porque, aunque, bueno, nosotros tenemos aquí una escaletita para no perdernos, porque somos muy de perdernos, nos vamos a saltar a otro de los juegos que salió la semana pasada. Ahora volveremos a otras cositas que queríamos comentar. Es el Windjammer 2. Sí. Que este, no sé si lo has llegado a probar. No, yo no lo he probado. Porque yo este sí que no lo he probado. Pues este está en Game Pass también, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me he centrado en jugar otras cosas. Lo que pasa es que no llego a todo. El problema es no llegar a todo. Ojalá poder jugar. Sí, sí, sí. Pues bueno, el Windjammer este es un arcade de toda la vida. Salón recreativa de hace 20 años. Esto de deporte este de Power Disc. Bastante guapo. Es como una evolución. El otro día, ¿a quién se lo escuché? De hecho, creo que lo escuché o lo leí en algún sitio. Que era como una... Creo que se lo escuché a Chico Nuclear en el podcast Reload. Que es un, y es tal cual. No había caído hasta que él lo dijo. Es una evolución del Pong. Sí. Del Pong. Es total una evolución de ese juego. Sí, sí, son dos barritas y un disco al medio. Bonito en 2022. Bonito y le meten, pues, lógicamente, más mecánicas y bla, bla, bla. Unos gráficos muy, muy estilosos, dibujados a mano, en la línea de lo que hacen Dotemu, porque esta gente han hecho han traído de vuelta otros clásicos de esta misma forma, como, bueno, el de las tortugas ninja va a salir, ¿no? Va a salir, pero el suyo es si no me equivoco, el Street of Rage, ¿no? El último. El Street of Rage. Está chulo. No es suyo, no es desarrollado por ellos, pero sí es producido por ellos, vamos. Pero sí, sí, ese corte total. Street of Rage, años antes trajeron el... estamos ya con la memoria, lo he querido buscar y no sé por qué no me sale en la web. Plataformas de estos súper míticos. El Alex King no lo saquen. El Metal Slug. Pero el Metal no. Bueno, no me había acordado, o sea, voy a quedar como un esto. Pasando. Pero es un juego de partidas súper cortas, porque son partidas al mejor de 15 puntos. Depende de por dónde le cueles el disco a la otra persona. Pues, por ejemplo, en las esquinas, pues en una partida te valen 5 puntos y por el centro, pues solo 1 o 5. Eso depende del mapa, porque así hace que juegues de diferentes formas y no que te especialices. Venga, no, yo me voy a especializar en tirarlas a las esquinas y pues, amargar la asistencia a los demás, ¿no? Aquí tienen muchos tipos de movimientos, hay movimientos especiales, incluso tienen movimientos de salto. Hay que calcular muy bien cuando recibes el disco, donde crees que te lo va a tirar el contrincante, cómo devolverlo, la rapidez de... En fin, es un juego muy resultón de partidas cortas, te lo tienen muy enfocado, aunque tiene su modo arcade para un jugador, pero tienen el foco en el multijugador. De hecho, ellos le dan mucho bombo a que quieren convertirlo en un eSport, ¿no? De hecho, lo presentaron en su día en el Evo, que es el evento importante de eSport, de juegos de lucha. De lucha. Pero lo presentaron allí. Bueno, es un juego en la línea del anterior, en cuanto que es un juego está bien, es un juego que te puede dar 4 ratos. A mí este juego se disfruta solo, no es como el anterior que dice, bueno, pues lo puede jugar solo, pero aumenta mucho en compañía. En compañía puede dar lugar a piques muy chulos. Este lo veo más que online. Para casa. Que también para una fiesta en casa, ¿sabes? Para una noche ahí en casa echándote una risa. Total, porque es un juego que te puede dar mucho coraje, que porque aunque se te pueda dar bien, pero aquí también depende mucho de la suerte algunas veces, de dónde va el tiro especial que has tirado, porque yo he jugado bastante, me lo he pasado varias veces con diferentes personajes y yo, hay veces que el tiro especial pues va por donde quiere el personaje, no donde yo quiero, en fin. Es el típico juego este que el machacabotones de turno te puede ganar. Y porque, o porque la clave tres veces donde te da 5 puntos en vez de donde te da 2 y tú la has metido. En fin, que puede dar mucho juego a pique porque son además partidas muy cortas. No exige un cuarto de hora como el FIFA, echar un partido, no, elegir el equipo, la alineación, espérate que se ha salido claro. Esto coge a tu personaje y en 2 minutos puede estar ventilada una partida. Tiene sentido, por eso que se presentas en un Evo, ¿no? Al final tiene ese espíritu y ese de un juego de lucha, un Street Fighter, viene a casa con un colega, te coge a tu luchador, él al suyo, echas una partida y en 90 segundos estás echando la siguiente, si me apuras. Sí, total. No sé, yo creo que es un juego divertido, es un juego que yo creo que cumple las expectativas de lo que se podía esperar de él. Aquí hay que tener en cuenta siempre las expectativas, ¿no? No podemos esperar que de repente un juego de esto pues, sea el GOTY, no, hay que tener, igual que con el anterior, con el Rainbow Six, hay gente que, no, es que tiene un 75 en Metacritic. Bueno, chicos, que tú sacas un 7,5 en la universidad y vas a enseñárselo a tu madre, como tu mayor logro de la vida. Pues, coño, sí. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en valor. Un juego de 7,5 está muy bien y este juego y te puede dar muchas horas de diversión, que al final es de lo que se trata esto. Entonces, si te va el rollo de juegos arcade, partidas rápidas, partidas en multijugador en casa, yo creo que es un juego que da mucho de sí y encima está en Game Pass. Y creo que comprado, creo que cuesta 20 euros, no sé. Si te gusta el rollo, pero sobre todo si juegas mucho en casa con otras personas y quieres salirte un poco de lo que es eso, lo que tú has dicho, el FIFA o un juego de lucha o lo que sea, este es un juego que se aprende a jugar súper rápido porque son dos botones, el devolverlo normal y devolverlo como haciendo una vaselina, digamos. Ya después pues tiene sus complejidades en cuanto a mueves la cruceta de una forma u otra y le puedes meter más rosquita, menos rosquita, ya eso para los picaditos. Pero lo que es jugar, aprende cualquiera en un segundo y se disfruta y te puede dar... Bueno, lo probaré, tío. Sí, te lo recomiendo. Siguiente cosita digna de comentar. Bueno, el anuncio de Electronic Arts de que Respawn está trabajando no en un juego de Star Wars. Eso ya sino lo sabíamos. En 3 juegos de Star Wars. ¿Qué te parece? A ver, todo lo que haga Respawn, a mí, yo a tope con Respawn, la verdad, porque a mí me. Con Titanfall 1 y 2 me ganaron, sobre todo con el 2. Sí que es cierto que Jedi Fallen Order no es de mi juego favorito, es un juego al que yo le saqué bastantes pegas personalmente. A lo mejor ahí me dejé llevar por ser demasiado fan de Star Wars, ¿no? Sí. Ahí pequé de nerd, friki asqueroso, fan asqueroso de Star Wars, quizás. Recuerdo, no lo confirmo. Tu impulsa Star de eso. Entonces sabíamos que estaba con la segunda parte. Creo que eso sí que estaba confirmado. Estaba, si no confirmado. Bueno, se daba por hecho. No era oficial, pero se daba por hecho, claro. Luego, lo otro que han anunciado es un shooter, así que con eso a topísimo, porque no sé a ti si te gusta Titanfall 1 y 2, pero a mí, por ejemplo, ¿qué? Que me flipa. El core jugable de lo que era, sobre todo Titanfall 2, la campaña, tío, es una de las mejores campañas en un FPS de ciencia ficción que se puede jugar. Además, la campaña es cortita, al pie, va al grano. Y hace lo que quiere hacer, ¿no? Y es muy intensa y muy, muy divertida. Pero además es que se juega y se dispara súper bien. Entonces, en que me hagan un shooter de Star Wars, yo confío plenamente. Y lo otro que han anunciado es un RTS, ¿no? Un juego de estrategia. No queda claro de qué tipo es, pero teniendo en cuenta quién lo hace, porque aquí hay que poner un asterisco. Sí. El juego de estrategia no lo desarrollan ellos. Lo producen, pero lo desarrolla un estudio nuevo que se llama Bit Reactor, que donde están han acabado varios responsables de Firaxis Game, que son los de XCOM. Uh-huh. Entonces, se da por hecho de que el juego puede ser rollo XCOM, pero oye, a lo mejor no, y es de otro tipo de estrategia en tiempo real, no se sabe. Y pero, esto se ha solapado con que EA va a dejar de desarrollar Battlefront. No va a seguir con Battlefront, entonces claro. Claro. Si le dan. Es que Battlefront 2 es un desastre. Por eso. Mira que el lo que es el juego en sí no es malo. O sea, porque, coño, dice pues, algo de shooter, ¿sabe? Aunque también ha patinado un poco con el Battlefield. 2042. Sí. Que por cierto, ayer leí que me llamó mucho la atención, que es que ya no aparece ni en los 50 juegos más jugados de Xbox Live. Yo, ni en los 50 primeros juegos. O sea, 50 juegos son muchos juegos. O Sí, sí, sea, sí, sí. Algo ya no pasa, algo ha aparece ni fallado. ahí. Algo ha fallado. Joder. Vamos, de hecho, yo le tenía muchas esperanzas, teniendo en cuenta que el Call of Duty, porque a mí me gustan mucho los shooters en primera persona y siempre, todos los años tengo uno que, al que recurro constantemente cuando estoy jugando, venga, empiezo el Star Wars Jedi Fallen Order, vale, pero mis partiditas al Call of Duty de turno o al Battlefield de turno las he hecho y todos los años tengo uno. Pues este año, como el Call of Duty Vanguard volvía otra vez al rollo Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No me gusta. Tenía mucha fe en el Battlefield 2042 y lo tengo olvidado por completo. No recordaba en su existencia. Entonces, normal que lo bien que le está funcionando a EA Respawn, porque ya no solo el Fallen Order, Apex Legends es una pasada que se sacaron de la nada Y es súper disfrutable también cuando lo estás joder, jugando. sí, Otra tiene cosa es una que base de se jugadores manqué. Yo que grandísima. manqueo mucho, a mí no se me daba bien. Me frustraba, pero el juego era divertido. O sea, es No, divertido, no. se juega guay. Sí, es la hostia. Yo muchas veces pienso en volver, pero yo sé que me costaría. Y bueno, ya lo doy por imposible. Bueno, y los Titanfall, aunque es verdad que con Titanfall 2 EA les hizo una guarrada, eso no se lo olvidaré nunca, a Respawn. Porque es verdad que es un estudio que yo también le tengo bastante cariño porque, coño, lo que han hecho, porque su primer juego fue Titanfall, de hecho, porque esta gente, recordemos, viene Viene de Call of Duty. y, claro, de Infinity Ward. Son los responsables de Infinity Ward los que crearon este estudio cuando salieron de Activision, que Vincent el Vince Zampella. Zampella a la cabeza. Pero cogieron, porque ellos compraron el estudio después del primer Titanfall. El Titanfall 2 lo sacan justo en medio del Call of Duty de turno y el Battlefield de turno. No sé si fue el Battlefield 5 o el 1 o como coño se llamase, los metieron ahí. Quillo, sácalo en febrero o marzo, dale su espacio, que respire, que tenga su protagonismo. No, lo sacaron en medio de esos dos titanes y el pobre juego pues, pasó Claro, desapercibido. lógicamente. Joder, con lo bueno. A mí, vamos, a mí el Titanfall, el 1. Para mí fue el mejor shooter de esa generación, Y pero vamos. en el multiplayer, y tampoco nos vamos a enrollar porque Titanfall también da para podcast para él solo. Pero por Sí. ejemplo, el multiplayer ya introducía cosas que en ese momento se habían visto, pero no era lo habitual. Por ejemplo, que jugases con IA en el multiplayer estaban 5 contra 5, creo que eran, con 4 contra Sí. 4 contra 4, pero luego aparte había IA. Esa IA, al matarla, pues te daba puntos de experiencia, te daban puntos para pedir lo que sería el titán, ¿no? Sí, sí, El sí, sí. mecha. Se Sí, sí, utilizaban sí. como minions, como los minions para ir desbloqueando. Y luego tenía otra cosa, que es que aunque perdieses la partida, podías ganar algo más de experiencia y algo más de progreso si conseguías escapar bien. O sea, era como llamabas de emergencia, ¿no? Estamos perdiendo, y venía una nave y te extraían del mapa. Entonces, si llegabas al punto y te extraían, pues también te llevas unos puntos, y si conseguías matar a los que se estaban intentando ir, pues también ganabas unos puntitos más. O sea, introdujo varias cositas muy chulas. Y que parece que tampoco se les reconocen, ¿sabes? Que como que el juego ha No, quedado no. ahí en el olvido totalmente. Me parecía la hostia. Sí. Entonces, no sé, me parece bien que se les reconozca que ahora mismo es, yo creo, bueno, quitando sus fifitas y su historia, que le da dinero, ya no por lo bien o mal que esté el juego, sino por lo que todos sabemos, los sobres y la historia. Como calidad de juego, o sea, a Respawn le debe la vida y es normal que se encomienden a ellos para un poco recobrar la confianza de Disney, porque es verdad que ellos firmaron una exclusividad que creo que ya se pierde A ver qué después pasa. de esto, que no quiere decir que no vayan a hacer más juegos, simplemente que no tienen la exclusiva. Ellos pagaron un pastón, seguramente por esto, Disney también, pues creería que iba a ganar bastante más dinero con los juegos que iba a hacer esta gente y han sacado menos juegos de los esperados y encima han tenido menos éxitos de los esperados. Solo se salva en cuanto a calidad el Fallen Order. Sí. Entonces, entiendo que Battlefront 1 lo hicieron muy bien porque tuvo el timing de que se estrenó cuando volvió Star Wars a los cines. Sí. El juego se lanzó la semana antes del estreno de la película, ahí jugaron un buen timing, tenía el motor encima, era la hostia, o sea, lo bien que recreaba todos los escenarios de las películas clásicas. Otra cosa, no, el juego podía ser más entretenido o no, pero en lo visual era un espectáculo. Entonces ahí tuvo muy buen tirón. Lo que pasa que era otro juego que la fórmula se quemaba muy rápido. O sea, seguías jugando porque era Star Wars, pero lo que era en sí la fórmula multiplayer y tal se quemaba rápido. Y ya con el 2 ahí ya fue la debacle. O sea, se seguía viendo muy bonito, lucía muy espectacular, muy fanservice, a tope de Star Wars, pero lo que era el juego en sí flaqueaba muchísimo. Y luego ha salido el Rogue Squadron. Este fin de también está gratis para jugar, creo que en la Epic Store o en Steam, no lo sé, que tiene su comunidad, porque claro, como es más de multiplayer simulador, de navecitas, con el joystick, con el JTAS, en PC sabes que eso tiene mucho nicho, ¿no? Esa comunidad nicho. Y tal, parece que se está funcionando bien en cuanto a comunidad, en cuanto a usuarios recurrentes. Pero tampoco. Sí, porque no es un juego fácil, ¿eh? Porque yo lo probé, de hecho, yo lo cogí con ganas, porque a mí me gusta mucho Star Wars también, pero no me hice al juego, o sea, me notaba súper torpe manejando. Necesitas tiempo, necesitas jugar mucho. Y yo no tengo, yo paciencia, tiempo, bueno, depende de cómo me pille, pero paciencia casi nunca. Entonces, cada vez menos. No. Y lo dejé un poco ahí. De hecho, lo retomé cuando sacaron el parche en Next Gen, pero va, ni por esa. Nada. En fin, más cositas, más anuncios. Este anuncio es llamativo, a mí me ha llamado bastante la atención por el timing con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que es el anuncio de la propia Blizzard de que está creando un nuevo juego, una nueva IP en un género totalmente nuevo para ellos, que es un juego de supervivencia. Sí, yo no sé, ni me lo esperaba, ni sé qué esperar, y me pareció muy extraño también el momento del anuncio, ¿no? Es como que no ha hecho mucho ruido por el momento en el que se ha anunciado, y tampoco parece que haya levantado, al menos a mí, mi interés muy escéptico con esto. Es que claro, como es que es un anuncio de en plan, estamos trabajando en esto, pero ya está, no hay un trailer, no hay nada, parece más un llamamiento a hey, desarrolladores, venid aquí, porque esta nota de prensa la acompañan con, oye, tenemos puestos vacantes y te metes en el enlace de los puestos vacantes y son un porrón. Y en plan, pues coño, ¿quién está ahí, sabes? Haciéndolo. Está solo el becario que ha hecho el post. De momento es el único del equipo de desarrollo. El de arte ahí que ha hecho el dibujito y ya está, nada, esto estará verdísimo. Lo que me sorprende es que anuncien esto cuando todavía tienen por hacer y ya están retrasados con respecto a lo que tenían inicialmente previsto, que es lo que hablamos antes, Diablo 4 y Overwatch 2. ¿No será mejor que esa gente que ahora se iba a poner a esto fortalezcan esos estudios que están trabajando en esos juegos, los saquéis de una vez y luego os pongáis otra cosa? Yo entiendo que estos son empresas muy grandes, que hay diferentes estudios, diferentes tal, pero coño, si os va mal en una y hay un estudio o hay un número de personas que no está trabajando en nada o tal, no los pongáis a hacer una cosa nueva desde cero. Claro, claro. Coño, poneros a apoyar a los estudios actuales que van más apurados con los juegos que ya están anunciados y ya luego os ponéis a inventar cosas nuevas. Claro, claro. No sé cómo se gestiona este tipo de cosas. A ver, su motivo tendrán, pero me ha resultado raro. A lo mejor está la hoja de ruta del año, que en tal día, tal fecha se tenía que anunciar y han tirado para adelante. Sí. Yo que sé, en plan, sí, claro, también puede ser eso de cara a inversores, en plan, no, claro, ya, estamos haciendo muchas cositas, ¿sabes? Hay que cumplir el anuncio para cerrar el año o arrancar el año, mejor dicho, y ya está. Y, bueno, sí. Y para como reclamo, si necesitan equipo para trabajar en ello, pues como reclamo también, bueno, un poquito de todo. Sí, sí. Y otro anuncio en esta línea, porque a ver, eso no tiene mucho más de sí, el de Crytek, diciendo que habrá Crysis 4. Esa no la vi venir. Esa sí que me sorprendió, tío. Me sorprendió y me alegró. Porque a mí los Crysis, el 2 y el 1, podemos diferenciar el 1 del 2 y el 3, ¿no? Porque más que nada el 2 y el 3 sí que eran más pasilleros y era otro, creo que ahí reformularon el juego. O para bien o para mal, eso ya cada cual que tenga su criterio y su opinión. A mí me gustó porque eran juegos pasilleros. O sea, eran juegos que entraban muy bien por los ojos. Juegos pasilleros de disparar contra... eran aliens, contra aliens medio robóticos y tal, con una historia que más o menos me entretuvo y oye, pues ya está, o sea, un shooter que me divirtió y tal. Entonces cuando vi lo del Crysis 4, lo primero que pensé es, bueno, a ver qué ordenador mueve eso cuando salga, porque a esta gente le gusta mucho medírsela, una cosa que en Crytek les encanta, y por otro lado, pues me gustó. Pensé, pues fijo que nos meten algo rollo open world o alguna historia de estas, pero yo me lo comeré con patata seguramente y bien a gusto. Sí, hombre, a mí me mola. Mira que me pillé la trilogía remasterizada esta que sacaron a final del año pasado, no la he probado. ¿No? Y no, porque al final es de esto que, tío, tienes tantos juegos que jugar y tal, no sé qué, y al final hay títulos que vas dejando y ahí lo tengo, los tres, y no lo he probado. Pero veremos, esto va para largo, porque igual que los de Blizzard, no sé si tanto, porque Blizzard sí se lo toma las cosas más a su manera, esta gente no han mostrado lo que es un tráiler del juego, han mostrado un pequeño teaser y igualmente pidiendo gente que se una al estudio para desarrollar juegos. Quiero decir que esto puede salir, vamos, ni este año y dudo mucho que el año que viene, esto se va a 2024 mínimo, vamos, seguro. Pero bueno, ya veremos qué tal. Y bueno, vamos a meternos ya en esta semana. Bueno, estas noticias ya son de esta semana, pero juegos que han salido, bueno, que han salido, de hecho, hoy mismo. Sí, sí. De este yo no tengo ni idea, este te voy a dejar a ti la carga emocional y narrativa del asunto, que es el Leyendas Pokémon Arceus. Tú sabes que yo cada vez que hablo de alguna saga emblemática de Nintendo... le faltó el respeto sin querer a la gente. Suelo meter bastante la pata con la saga emblemática de Nintendo. Bueno, pero aquí no pasa nada porque aquí vamos a faltar el respeto continuamente a mucha gente, a empresas y bueno, y especialmente a Nintendo. O sea, claro. Vamos avisando. O sea, yo, mis inicios como jugador fueron nintenderos a tope, pero a día de hoy no me considero demasiado nintendero. Y aparte, además, es que vamos a ofender a fans de Pokémon. Yo qué sé, si eres fan de Pokémon, el problema para empezar lo estás teniendo tú. No me eches a mí la culpa. ¿Qué haces? ¿Sabes? ¿Qué haces? Claro. Nah, pues este Pokémon Arceus es como un poco la reinvención, no es ni un reboot, ni es nada por el estilo, pero es un poco la reinvención de la fórmula Pokémon y hacia dónde quieren llevar los Pokémon, planteando un mundo y cogiéndolo mucho con pinzas, ojo, cogiéndolo muchísimo con pinzas, rollo Breath of the Wild, ¿no? Un poco el mundo que es un mundo abierto, que vas arriba y abajo, haciendo la vida de los Pokémon, de lo que era ser un entrenador Pokémon, pero llevado, pues eso, a un mundo abierto 3D, etc, etc. Hasta ahí es lo que sé es que está gustando entre la comunidad de los jugadores de Pokémon, ¿no? O sea, que lo han recibido... Uh-huh. De muy buena gana y que luego se ha llevado notazas en todos los medios, prácticamente sí. Bastante unánime que el juego tiene una media de 95. Dicho esto, es que honestamente yo de Pokémon estoy como súper fuera de Pokémon, tío. O sea, es una cosa que fuera la broma, aparte ya que estábamos haciendo al principio de la gente le gusta Pokémon, ni siquiera cuando sacaron este de los móviles, el Pokémon Go, fui capaz de engancharme a eso. O sea, una cosa que... Yeah. No, yo nada, vamos, directamente no he jugado nunca a un juego de Pokémon, no me ha llamado la atención, nunca. Es algo que sé de entrada que no me va a gustar y ni lo pruebe, me pongo otra cosa porque ahí pues, tenemos variedad donde elegir. Mi hermano, en cambio, es súper fanático, así es, súper fanático de Pokémon, pero como que también está alejado ya de la franquicia y demás. Pero es verdad que, vamos, queríamos mencionarlo, aunque no hemos jugado ninguno de los dos al juego, pero queríamos mencionarlo en cuanto a que ha salido hoy, literalmente, y que ha salido bastante bien. Quiero decir que si alguien lo esperaba y todavía no lo había reservado, no lo tenía nada, hombre, con nuestra opinión no vaya a ningún lado porque directamente no vale un duro. O sea, no vale un duro con respecto a las cosas que entendemos y hemos jugado, imagínate con las que no hemos ni tocado ni tenemos ni idea. Ahí está. Pero bueno, que tengan la certeza de que lo que es a la prensa especializada y a la comunidad de jugadores y demás, pues les está gustando bastante. O sea que si te gusta Pokémon, pues para adelante. Es una compra segura. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, bueno, yo voy a hablar muy rápido, si me deja, del Uncharted, sí. Colección Legado de los Ladrones, que sí, también se ha lanzado hoy viernes para nosotros que estamos grabando y me lo he pillado. Esta es la remasterización para PlayStation 5 de Uncharted 4, tanto de lo que era el Uncharted 4 a Thief Legacy, creo que se llamaba, el legado del ladrón, como del standalone que sacaron luego de, no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba. El legado perdido. El legado perdido, exacto. Vale, entonces, esto sale a 50 pavos en PlayStation 5, así a pelo, quien lo quiera comprar, pero si tienes el juego físico de PlayStation 4, puedes comprar el upgrade de 10 euros, como ya pasaba, por ejemplo, con Death Stranding. ¿Vale? Entonces, el upgrade que trae, te sirve para los dos juegos, tanto para el Uncharted 4 como para la expansión o el Stand Alone. Y trae lo único realmente que trae, porque además le han quitado el multijugador. Lo que trae son los típicos tres modos, lo que comentábamos antes. Los tres modos de gráficos. Tiene el modo fidelidad, que eso es 4K a 30 frames, modo rendimiento, que es una resolución dinámica que más o menos está todo el rato en 1440p aproximadamente y 60 frames, y luego tiene un rendimiento plus que es a 1080 y 120 frames, ¿vale? Uh-huh. Quitando de esto, no trae nada más. Y cuando digo no trae nada más, quiero decir, no trae, por ejemplo, mejoras en la iluminación, no trae un pack de texturas tal, no han tocado los efectos de partículas, el agua, ¿vale? Todas estas cosas, no. O sea, es una remasterización. O sea, llamarlo remasterización me parece feo por parte de Sony, ¿vale? Yeah. Porque no llega a ser tampoco una remasterización. Lo que están sacando es un parche. Ah, un port. Un port ahí, un parche para nueva generación por 10 pavos, pero no aporta... Yeah. Más allá de que sí, que mola jugarlo a 60 frames, porque la verdad que mola, lo he estado, llevaré 3 horas jugadas. Sí, tío, pero aquí me llama la atención una cosa, y es cómo es posible que un juego de Play 4... Tío, y lo iba a nombrar ahora, te lo iba a nombrar. No vaya a 4K 60. Es una cosa que yo tampoco entiendo, porque, aparte, cuando te pones a jugarlo, como digo... yo entendería que a 4K 30 frames fuese si le han metido una nueva iluminación, un nuevo sombreado, le han metido, pues yo qué sé, más vegetación, todo este tipo, más distancia dibujada, todas estas polladas, ¿no? Sí. Entonces lo entendería, ¿vale? Lo entendería, pero es que no es así. Y además, jugar este juego en retrospectiva después de haber jugado The Last of Us 2, ¿vale? Aporta un punto muy interesante, porque te das cuenta que cositas como las físicas de la cuerda, que en The Last of Us 2 están súper pulidas y súper bien, aquí las introdujeron con menos acierto. Te das cuenta que lo que es el escenario está más vacío, o sea, es como más de cartón piedra, por así decirlo. Las dinámicas jugables son más sencillotas, tanto el combate cuerpo a cuerpo como el disparar. Entonces es como, joder, no habéis podido hacer nada mejor para mejorar esto en PlayStation 5, aprovechar más PlayStation 5, lo que tú dices, por ejemplo, yo qué sé, ya no me metes mejoras visuales del carajo, pero 4K, que vaya a 60 frames, tío, quiero jugarlo en mi tele grande del salón a 4K, que la tele es 4K y que vaya a 60 frames. No habéis podido hacer eso, pero sin embargo me metéis el modo rendimiento a 120 fotogramas por segundo. ¿Quién tiene una tele de 120 hercios? No es lo habitual. Eso es quien tiene un monitor gaming, pero lo habitual no es. Se pone a jugar ahora a 1080, pero, o sea, te compras la Play 5, te compras la remasterización de un juego que se veía de la hostia, para jugar a 1080, te quieres ir, vamos. Y por jugar a 120 fotogramas por segundo, que sabemos que los monitores gaming de 144 Hz, 120 Hz, etc., los que soportan esto, además son monitores con una buena resolución, que mínimo son de 1400 o 4K, o son ultra wide, etc., etc. Es decir, que no son 1080. Nah, vaya. No tiene sentido. A ver, quien no lo haya jugado, esto está de puta madre, porque lo juega en PlayStation 5, esto es una peli súper divertida de ver, ya está, no tiene mayor trascendencia, una buena aventura de shooter, como jugar a Indiana Jones, y ya está. Si lo jugasteis como yo el día de su lanzamiento y no lo habéis vuelto a tocar, pues oye, por 10 euros, si tienes todavía el disco, ¿qué quieres que te diga? Pues oye, yo estoy jugando cosas y ni me acordaba de cosas de la trama. Y me están... ¡Ey, es verdad, esto era así! ¡Uy, pues ahora que...! Y me está pues como volviendo a... Me hace gracia, ¿no? Pero sí que es verdad que el juego sota caballo rey, y sí que es verdad que lo que es esto pues un poco saca cuartos. dicho hombre, mal es y un rápido. Juego, es uno de los mejores juegos de la pasada generación, y si alguien no lo ha jugado o mira, por 10 euritos lo quiere volver, claro, a disfrutar refrescado, pues la verdad está que bien. bien. Pero voy a algo, porque yo cuando me enteré que esto salía ya, y yo no era consciente tampoco, estoy un poco despistado últimamente, digo, hostia, digo, yo lo tengo. Yo lo tengo porque lo dieron en PlayStation Pero, Plus. Pero aquí vienen los peros de Sony. ¡Claro! Y digo, pero bueno. Y veo el asterisquito que leí, que vamos, que leí ese en su no día, sirve. En, también en el post de Death Stranding. Que, asterisquito. Baja usted más para abajo, ves un tocho que misteriosamente tiene la letra más pequeña que el resto del artículo, que dice, coño, joder, ponlo igual, que la persona que está leyendo es la misma. Pues lo ponen en una letra casi que no puedes leer. Encima. Me parece de las cosas más asquerosas que se puede hacer. Pues te lo ponen ahí en la letra súper pequeñita, el asterisco, y te dicen, oye, de esta actualización por 10 euros, que ya me parece feo que te hagan pagar teniendo ya el juego, pues si lo quieres, lo has actualizado, coño, estamos viendo infinidad de juegos que lo actualizan gratis. Bueno, claro, ellos han optado por pagarlo. Mira, no me gusta, pero entiendo que el hacer esto, pues tiene un trabajo y esa, bueno, vale, venga, pues se te paga el extra, porque si quiero, yo lo puedo jugar en Play 5 igualmente, la versión de Play 4, y no pasa nada. Si quiero las mejoras, pues pago por ellas. Mira, puedo entenderlo, aunque viendo que las demás compañías no lo hacen, pues tiene, les deja fuera de juego, ¿no? Pero que tú que me has regalado este juego, volvemos a la mítica imagen de prestar jueguitos. Es que es eso, es eso, tío. O sea, lo feo es pero eso. Es que este juego que tú me has prestado, bueno, porque en realidad has prestado, porque si tú dejas de ser suscriptor de PlayStation Plus, no puedes jugar ese juego, ¿no? Que eso es al contrario que el Games with Gold de Microsoft, que tú cuando descargas ese juego es tuyo. Tú tuyo. Te quedas con la licencia aunque dejes de ser suscriptor de Xbox League Gold. No, el Plus, tienes que ser suscriptor del Plus, sí, para poder jugar ese es un juego. Préstamo. Claro, es un préstamo. O sea, tú me estás dejando ese juego, pero no me está haciendo disfrutar de las ventajas que es tener ese juego. Para eso me haces comprarlo. Es como, claro, te dejo el juego, pero si quieres, pero te lo dejo poquito, ¿no? Si ya lo quieres jugar mucho tiempo, vete y te lo compras tú mismo, ¿sabes? Claro, un poco, o sea, prestarlo es mal. Lo que decía yo al principio, con Sony siempre hay un pero. El problema está en que siempre hay un pero. Nunca pueden hacer nada 100% bien. Sí, a mí de hecho es que, pues me han quitado de jugarlo, porque yo lógicamente no voy a pagar 50 euros por este juego, porque es que lo tengo, me claro, lo habéis regalado vosotros, lo tengo, lógicamente no voy a volver a pagar por él, por jugarlo un poco mejor encima, que es lo que tú dices, es a más resolución y a más frame, pues hijo, pues no, lo siento, pues no. Ya está, no pasa nada, pero yo no voy a pasar y me parece un poco feo, pero en fin. Bueno, no nos separamos de... Bueno, ¿quieres decir algo más? No, no, no, eso. Vale. Lo hemos cerrado perfectamente. Bien, bien, guay. Pues, bueno, sin salirnos de Sony y de PlayStation Plus, de hecho, comentar rápidamente, esto es súper rápido. Hoy vamos a pasar más rápido por ciertas cosas porque nos hemos entretenido. Sí. Hemos tratado muchos temas acumulando cosas de la semana pasada porque creíamos que queríamos empezar fuerte con lo de Microsoft y demás. No va a ser lo habitual, lo vamos a hacer. Vamos a detenernos más en temas, pero en menos temas, para que no se haga muy larga la cosa. Nada, comentar rápidamente los juegos del Plus de este mes de febrero, que es el UFC 4, que bueno, bien, ¿no? Para el que sí, le guste, a mí no, pero bien. Me ha sorprendido esto, que creo que no es la primera vez que lo hacen, el Tina Chiquitina Asalta a la Mazmorra del Dragón, una aventura única, que es realmente un DLC. Esto es un DLC de Borderlands 2 que se lanzó hace 13 años, 10 años. Sí, lo que pasa es que lo reeditaron sí, el año pasado y lo sacaron por 10 euros o algo así. Tío, exacto, no hagas eso, ¿no? Uh-huh. Nah, no sé. Yo de primeras creía que iba a ser el spin-off este que... Claro, que, eso, el Tina Wonderwall. El Tina, claro, Wonderwall. Si yo me emocioné, pero dije, hostia, qué guapo el Tina Wonderwall. Y luego me dijeron, no, espera, que es la mierda de decir. Va, claro, va, porque yo ya esto ya lo he jugado. O sea, claro. No me cuadró porque digo, coño, si el juego ese sale en marzo, ¿cómo lo sacan esta gente aquí? Claro. No sé, un poco tal. Y el Planet Coaster, que bueno, es un juego muy de PC realmente, pero en mi casa se va a jugar mucho el Planet Coaster. Sí, sí. Es un juego que... Sí. Aquí le vamos si a dar. Si te gusta el género, juega. Sí, ¿no? Sí, yo no, pero a mi pareja le gustan mucho estos juegos de gestión y tal, y es un pozo de horas. O sea, al final, este es de parques de atracciones, ¿no? Sí, sí, sí. Este viene, bueno, este viene del, creo, el recordar. Theme Park. ¿Son los del Theme Park o son los del Roller no, Coaster, o sea, Tycoon? Ah, no, serán esos, claro. Sí. Claro. No, yo recuerdo de haber jugado, yo qué sé, esto va a quedar aquí como que tengo 40 años, que casi, que es real. Pero recuerdo en su día jugar mucho al Theme Park, me flipó. A mí yo era más de Roller Coaster Tycoon, tío, hacía una montaña rusa loca y cuando tenía la gente subida borraba un segmento de la montaña para que saliesen volando, tío. Tú eres también el que jugaba en los Sims, metía a los tíos en la piscina y le quitaba la escalera de malote. Y ya no te digo eso, yo soy el que actualmente en Jurassic World Evolution crío al Tiranosaurio Rex más guapo y más mortífero y más depredador, y cuando ya lo tengo chetado, rompo la valla para que salga y se coma a toda la gente del parque, tío. O sea, si estos juegos no están para esto, ¿para qué están? Para eso están los videojuegos, claro. Amigos, para sacar las enfermedades mentales. Ahí está, la tarita para dar desahogo a rienda, claro, suelta a eso en un entorno controlado y seguro. Exacto, y no sacarlos en la calle, que es lo que hay que hacer. Muy bien. Bueno, pasamos a la acera de enfrente. Microsoft este mes de febrero saca en Games with Gold el Broken Sword 5. Bueno. Que bueno, bien, aventura gráfica, que no estamos acostumbrados en consola, pero en fin, una saga súper mítica, bla, bla, bla. Un juego que yo ni sabía que existía, que se llama Aerial Knights Never Yield. Y esos son de Xbox One. Y después de 360, porque Microsoft sigue con la historia de saca dos de One y dos de 360, que me parece ya desfasadísimo, ¿no? Lo siguiente, saca el Hydrophobia y el Band of Bugs. Deseando jugando Band of Bugs. Can't wait. No puedo esperar a que dejemos de grabar para directamente irme a jugar a eso. No sé, me parece. No entiendo muy bien, no acabo de entender muy bien que este servicio. Igual me estoy perdiendo algo, ¿no? Del zoom out, de la perspectiva, del big picture, pero me estoy perdiendo un poco que todavía sigue existiendo la figura del Games with Gold, que todavía hay un juego de 360. No sé. Quiero decir, ya está el pas. Quiero decir, no sé, no lo acabo de entender. Yo soy muy crítico con esto. También con la existencia del Game with Gold, con el empeño de que sigan dando. A ver, entiendo que exista el Game with Gold porque, bueno, hay gente que no quiere el Game Pass porque es en plan, que coño, que yo no quiero jugar tanto juego, pero que agradecen al mes pues poder tener un par de juegos ahí gratis, porque ya pagan su suscripción al Leaf para jugar al Call of Duty de turno con los colegas o lo que sea, y bueno, y si te dan un par de jueguitos, pues bien. Pues bien. Entiendo la existencia de eso y que no lo quieran quitar, porque Microsoft tiene desde, vamos, y vuelvo a reincidir, voy a ser muy pesado, el que vea el documental va a ser consciente de ello, Microsoft tiene mucho miedo de la opinión pública, o sea, de lo que los gamers opinen de ella, de cada movimiento, porque lo han sufrido mucho y con razón por la apuesta súper fuerte que hicieron con lo de TV, con la Xbox One, bla, bla, bla. Entonces, como que no quieren dar un paso falso con eso. Entonces, ellos saben que si quitan el Game with Gold, aunque habría gente, entre los que me incluyo, que dirían, coño, pues bien, total, yo qué sé. Pero habría otro que diría, había mis dos juegos gratis, pago lo mismo y ahora me lo cobrará más barato. Y va a ser que no te lo van a cobrar más barato. Entonces, yo veo bien que siga asistiendo, pero coño, en vez de dar cuatro juegos, quita los de 360, da dos juegos, pero da dos juegos que sean relativamente notables, como los que hemos hablado antes, coño, el Windjammers 2, el Rainbow Six Extraction, un año más tarde de haber salido, sí, me correcto, refiero. Pero juegos del pass lo vas trayendo de un lado para otro. No, claro, sé. Un añito más tarde, pues te saca, yo que sé, ahora el Dirt 5, por ejemplo, cositas así, pero a mí sacarme ahora el Broken Sword 5, que tiene 7 años, creo, o 8, porque ese juego salió en PC creo que en 2014. ¿Dónde va? Sí, ¿sabes? No, interés ninguno. No sé, pero bueno, otro día nos enrollaremos más en eso. ¿Qué más cositas? Bueno, y nada, un apunte rapidito. Aquí me hubiese gustado entretenernos más para hablar un poquito sobre ella, pero eso otro día, cuando ya estén las primeras impresiones de la gente que las pruebe, primeros compradores, reviews de medio y demás, es que la Steam Deck sale oficialmente sí, el 25 de febrero. Bueno, el 25 de febrero sale los que la reservaran en su día, porque claro, si tú ahora mismo intentas reservar alguna, mínimo mes, para después de junio. Se puede. Para el segundo trimestre del año como mínimo, te dice ahora mismo la web de Steam. Tremendo. Bueno, veremos a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Yo la probaré en algún momento de algún conocido, pero tampoco, ¿sí? Como tengo PC... ¿Y conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que se la vaya a comprar? Te conozco varias personas que la tienen ya para que les llegue el día uno. Así que... Ah, qué guay, qué guay. Iré pidiendo impresiones de primera mano, fotos y tal. A mí es que teniendo PC para jugar y estando en casa, no soy el target de una portátil en general, menos en esto concreto. Bueno, ya veremos y hablaremos un poquito más sobre ella cuando... Spoiler, en medio año nos la compramos. Mira, yo estuve tentadísimo el otro día de reservarla, pero digo, bueno... Esto es lo típico que digo, no me interesa y un día me caliento y la compro, ¿sabes? El típico calentón de 500 euros. Exacto, ¿sabes? Sí, uno al año no hace daño. De rico. Ya. No, es como al final comprarte una nueva consola, porque esto es lo que es una consola, por mucho que... en fin, yo creo que bien, solo... Bueno, ¿tú a qué estás jugando estos días, por cierto? Pues le voy a dar muy, muy rápido. Pues he estado jugando a un juego que se llama Death's Door, sí, que es de Acid Nerve, publicado por Devolver Digital, que es la secuela de Titan Souls, que es un juego también indie. Son unos juegos indies que se lanzó Titan Souls, creo que fue hace 3 o 4 años. Perspectiva isométrica y cenital, pixel art. Es, en ese caso, el Death's Door es otro estilo visual, pero también que roza un poco el cartoon y tal, inspirados en Zelda y en Dark Souls, sin llegar a ser tan complicados. También, insisto, son indies, donde pues hay un diseño de niveles, hay una progresión que va subiendo de nivel conforme consigues alma, llevas a un cuervo. Está curioso, está guay, se controla muy bien, pero todavía no he jugado las suficientes horas, porque son juegos que requieren echarle un buen rato, y cuando digo un buen rato son unas cuantas horas, para decir... Más allá de que me está gustando, o sea, me está molando, el estilo visual entra muy bien, es muy bonito por los ojos, reacciona muy bien los mandos, el diseño de niveles está guay, ya me gustó la primera parte o el primer juego de esta desarrolladora y este pues han seguido muy bien en la línea. Luego intenté jugar a Dying Light, digo intenté porque me da un miedo terrible, o sea, como sale ahora esta semana, sale el segundo, dije, va, voy a ponerme con el 1 a 4 euros en Steam, eso es un regalo, tío. Lo que sí que me llama la atención que el otro día sacaron un tuit, pusieron un tuit esta gente diciendo que celebrará el séptimo aniversario del juego, que el juego ya tiene 7 años, el 1, ¿no? Y jugándolo, tío, digo, es que esto, te lo juro, le ponen ray tracing, DLSS y dos tonterías más, tal cual está el juego, y a mí me dicen que es de nueva generación y me lo creo. O sea, bueno, pero otro día ya ahondaremos en eso y hablaremos de cómo los juegos cada vez envejecen mejor, ¿no? Como un juego de hace 7 años está mejor a día de hoy que hace 7 años un juego de hace 14 años, por así decirlo. Sí. Y luego a poco más, porque estoy con Elden Ring en la cabeza, Elden Ring, y es lo que cuando se me mete un juego en la cabeza me cuesta concentrarme en otros. Guay. ¿Tú a qué le has estado dando? Pues mira, yo como en las últimas semanas o en los últimos 2 meses le doy regularmente bastante al Halo Infinite, me tiene enganchadísimo el multijugador. Yo creía que no me iba a enganchar, ¿no? Juego la campaña, que a mí me encanta Halo y las campañas, pero los multijugadores nunca he jugado gran cosa, pero este me tiene loquísimo. O sea, es súper adictivo, súper disfrutable, me parece un multijugador justo, o sea, muy, muy, muy disfrutable. Tiene diferentes modos de juego. Los modos de juego estos en mapas más grandes, los más pequeños, que es los que me gustan a mí, que son equipos de 4. Muy bien. Lo que sí que se echan falta es una evolución mayor de sacar nuevos mapas, nuevas historias, que ya dijeron que al principio iban a tardar un poco más en ponerse en marcha, pero lo estoy disfrutando bastante. El Windjammer 2 que he hablado antes, el Rainbow Six Extraction también. Y no puedo hablar mucho realmente, bueno, de hecho no sé ni qué incluye el embargo, ¿no? Pero bueno, da igual, es el Oli World. Cualquiera que tuviese un mínimo de interés en ese juego, o sea, que vaya ya reservando esos 20 euritos que creo que va a costar, porque es bueno, ¿no? Es muy bueno, a mí me está encantando, porque además va a ser el ejemplo perfecto de cómo puedes sacar una versión de un mismo juego y venderlo como algo totalmente fresco. Porque el apartado visual es totalmente diferente, eso lo puede ver cualquiera, no estamos descubriendo América, cualquiera que haya visto los trailers del juego, incluso gameplays que hay por ahí. El apartado visual es muy rollo de Hora de Aventura, y es súper atractivo, se mueve todo súper bien, es muy chulo crearte tu personaje. No es lo típico, porque además que te lo ves, te lo puedes crear con tanto detalle y con ese rollito cartoon que tiene, que mola mucho, vas desbloqueando en cada carrera, en cada etapa, bla, bla, bla, cositas para poder ponerle o no, y mola, es súper simpático, es muy accesible, no es tan desesperante como los dos anteriores, que te caías cada dos por tres Necesitaba su tiempo para dominarlo, eran juegos mucho sí. De práctica, error, práctica y meterle horas. A mí me encantaba. Sí. Yo este lo voy a pillar sí, porque los dos primeros, la Vita casi la reviento los sticks. O sea, sí, verdad, porque es un juego muy de portátil. Sí, sí. Pues en este es mucho más accesible porque no te caes. Solo te caes si calculas más un salto y vas a un foso o te chocas contra algo, pero no porque no calcules bien la caída del salto y cosas así, ¿sabes? Simplemente no ganas tantos puntos. Aquí la gracia para los comíos del Oli Oli es que el hacer más, menos truco y hacerlo con la precisión exacta es lo que te da los puntos. Pero cualquier persona que se ponga a jugar lo puede disfrutar con dos botones, como hablábamos antes con el Windjammer. Uh-huh. Este igual, este con el stick haces los trucos, con el A es el salto, bueno, no, el salto es con el stick, sino el impulso es con el A, ya está, y lo disfrutas. Disfrutas el juego a tope y, de hecho, como no te penaliza las caídas malas ni nada de eso, entonces te invita a practicar trucos más complicados y demás. Claro, porque antes lo que hacía era, coño, cada vez que intento algo y tal, me pego la hostia y volvemos a lo de antes. Paciencia no tengo, hijo, de otras cosas sí. Tengo, por ejemplo, cabeza tengo mucha, la mayoría de gorras no me caben, pero paciencia no tengo. Entonces, no estaba hecho para mí. Y esto lo que hace es que te abre la puerta, coño, no, intenta lo que quieras, que si no te sale, no pasa nada, simplemente no vas a ganar esos puntos que hubiese, porque esto va mucho de muy del rollo de tablas de clasificación, quieres conseguir más puntos que el próximo jugador que te precede. De hecho, cuando vas a jugar una partida nueva en una pista que ya has jugado, te sale el personaje del tío que ha hecho la puntuación antes que tú y te está esperando, está viendo cómo sales a correr. Y es muy guay porque, ya te digo, tiene mucha personalidad los muñecotes que te crea, hasta tal punto que las brevísimas pantallas de carga que existen, lo que te salen no son imágenes del juego, sino son imágenes de otros jugadores creado y te sale el nick abajo. Es muy curioso y además te das cuenta de la riqueza del editor porque ninguno se parece. O sea, cada uno tiene su personalidad y completamente. No es un editor de estos genéricos. No sé si es por el rollo Hora de Aventuras que tiene y tal, y porque es verdad que tiene muchas cositas que te puedes quitar y poner, pero cada personaje es muy, muy propio de cada uno. Y como que se ve que es un juego muy de comunidad, ¿sabes? En plan, no, es que aquí estáis, si es que os estáis viendo los unos a los otros, como los que se ven en el parque de skate, pues aquí os estáis viendo constantemente. Sí, sí, tiene ese rollito, ¿no? Me mola mucho. Yo le tengo muchas ganas. Me tiene loco. Sí, sí, pues lo vas a flipar. Y bueno, la semana que viene sale poquita cosa, pero hay uno que de hecho has nombrado antes. Sí. Que sí que a mí por lo menos me va a alegrar las tardes y sobre todo las noches, que es el Dying Light 2. Pongo eso por la noche, tío, me da un parraque a mí. Me quedo en la silla, sí, no puedo. Pues, soy un blando para eso. El primero. No, sí. El primero, y esto será un juegazo, solo, ¿eh? Como en compañía. Joder, yo lo tengo muchísimas ganas. Muchísimas ganas. O sea, había retrasado, creo que salía en diciembre, sí. Me parece, a la hora. Era el segundo retraso porque creo que debería haber salido antes. Hubo una época ahí un poco oscura en la que hablaban poco y se temió. Sí, que eso, incluso que se hubiese cancelado. Cancelación, sí, como este que era del estilo, el Dead Island. Que sí, bueno, es suyo también. Es de ellos. Sí, sí. El Dead Island 1 es suyo también. Claro, pero esta gente ya dejaron eso, lo empezaron a hacer otro, cambiaron de desarrolladora y ese juego ahora mismo está a un punto muerto. Hace unos meses dijeron que no está muerto, pero oiga, no está muerto, enséñamelo, ¿sabes? Porque, claro, sí, sí. Porque si no voy a seguir creyendo que está muerto. No, tiene gracia, ¿no? Dead Island está muerto. O sea, el chiste se hace solo. Hacedlo, lo hace vosotros mismo en casa. No, no vais a hacer daño si veis ese chiste. Ya me lo he hecho yo. Vale. No, no, no, está bien. Te aceptamos con él. Y bueno, y el otro es el Life Strange, la remasterización de los Life Strange. ¿Tú has jugado? Yo jugué a los originales en su día. ¿Ah, sí? Yo jugué al original, sí, me gustó. Es una aventura gráfica, bueno, tenía su puntito entretenido porque jugabas con el, sin querer spoilear para quien no lo haya jugado, jugabas con el tiempo y con las paradojas y tal. Y además fue el juego, ¿no? Como que dio a conocer a Dotnot, el estudio que luego ha hecho cositas mejores y cositas peores. Pero bueno, un estudio que empezó con Remember Me, un juego de Capcom también que jugaba con la idea de las mentes, el tiempo, en una París neofuturista. Y luego se pasaron a esto, que no tenía nada que ver con un juego de acción y plataformas, y dieron con la tecla. Y yo, para quien no lo haya jugado, a lo mejor tampoco le diría, cómpratelo el día que sale, si podéis esperar alguna oferta o que baje un poquitín de precio, mejor que mejor. Pero no es mal juego, ¿eh? Es buen juego, buena aventura. Tuvo buena prensa, de hecho, en su momento. Sí, sí, sí. Y yo creo que para que le guste. También es cierto que es un género que, por lo menos en consola, está súper abandonado, que es el tema de las aventuras gráficas. Aunque hemos hablado antes del Broken Sword 5, pero fíjate, es un juego de hace 7 años. Y que si a alguno le gusta el rollo, pues le puede molar. Y bueno, y hasta aquí el episodio 1, yo creo que está bien, ¿no? Se ha quedado majo, dos horitas de chapa de videojuegos. Joder, pasé gratis, yo creo que no. Está bien, yo creo que está bien. Que nada, aquí la idea principal es que los publicaremos los sábados por la mañana, para que tengáis un fin de semana entretenido en vuestros oídos mientras que hacéis vuestras cositas y nada, publicaremos con cada podcast, publicaremos una entrada en la web en decaceta.net, donde pondremos enlace a las principales cosas que hemos estado comentando y demás, para que podáis dejar también comentarios, oye, pues comentar también vuestros puntos de vista sobre las diferentes cosas, preguntas, críticas constructivas, más allá de lo obvio, que aunque Marquino es ya un experto en esto, para mí son mis primeras veces y tendré muchísimos fallos que quiero y deseo que iré eliminando con el tiempo. Y nada más, también, bueno, podéis seguir en Twitter en @decaceta, a Marquino en @Marquino, sí, creo, ¿no? Sí, creo que es así. Creo. A veces que tengo que mirar yo mi propia cuenta de Twitter. Si arroba, claro, porque como te han planeado alguna vez, ¿no? Se me van acabando. Este es el nivel, chavales, ¿eh? Aquí somos malos. O sea, nos banean de sitios y estas cosas. Y bueno, y a mí me podéis encontrar, como dije antes, a @decuba, DEKUWA. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.